guiados por Ariadna. Dark. La tertulia tras el fin del mundo. Muy buenas, gente. Bienvenidos a todos al que ahora sí será, es y fue el último episodio de Guiados por Ariadna. O por lo menos, sobre Dark. He dejado unas semanas para que pueda sentarse el tema y comprobar el sabor que ha dejado, la fuerza de la nota base, del pozo. Y también he dejado un par de semanas porque he querido rascar un poco más el fondo para ver ahí qué quedaba en la paellera, ¿no? A ver qué salía debajo de la mugre. Y bueno, puede que haya surgido alguna cosa que podría ser interesante. Sin embargo, no es el único motivo para grabar esto. Este podcast, Guiados por Ariadna, surgió en parte de un grupo infecto de Telegram que se gestó en los meses previos al lanzamiento de la tercera temporada y en el que una pandilla de seres nos reunimos a especular y divagar sobre lo que ya había acontecido en la serie y sobre lo que se avecinaba. Y bueno, y otras cosas que no vienen a cuento porque nos censurarían el podcast. Aquí traigo voces de ese grupo, que puede ser un poco caótico todo esto, pero esto debía hacerse. En orden de lista, y ¡oh, qué sorpresa! Vuelves a estar el primero. Albert, buenos días. Sí, siempre soy el primero. Muy buenas a todos. Es gracioso porque ya lo dijiste en el podcast, dijiste, no, es que siempre soy el primero. Siempre, siempre. Y en clase me he tocado el primero. Ah, Andreu, o sea, es el primero siempre. Nada, un placer ser el primero. Y nada, ya tocaba el último capítulo, la despedida final, porque mi última despedida fue como corre, corre, que me esperan. Sí, tío. Y nada, tío, a ver si cerramos esto y a ver qué vendrá en el futuro. No, el futuro ya está ahí. Ya está ahí. Lo que está escrito. Escrito. No podemos tocarlo. Muy buenos días, Eddie, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hay que señalar en estas fechas este día exactamente, porque ¿cómo puede algo tan poco pasado por encima con una serie que unir a 8 personas dentro de una comunidad de cuánto? De 53 personas. Pues sí, un placer muy grande estar aquí con vosotros y bueno, a ver qué tal la aventura. Esto promete ser el caos. Sí. Tercero en la lista, Electric Dave. ¿Qué tal, David? ¿Cómo va? Muy buenas. Un placer que hayas bajado el listón de invitados y me hayas dejado entrar. Da gracias que no te he echado todavía. Bueno, la noche es joven. La noche es joven. Hostia, la verdad es que lo habíamos... Bueno, a ver, perdonad, oyentes, esto es trasfondo interno, esto son bromas internas. Había pensado en echarte, David, lo que pasa es que si te echo no tiene puta gracia, porque al oyente le da igual. O sea, quiero decir, no ven la lista. Pero hay que confundir más a la audiencia. No tendría sentido, salvo para los que están grabando, que tampoco les sorprendería mucho, la verdad. Pero podrías haber alegado que es algo que voy a hacer en el futuro. Ah, vale. Perdón. Bueno, pues nada, tomar por culo, adiós. ¡Oh, no! Muy buenas, Miquel, ¿cómo va todo? Buenas, aquí, ya que no puedo cambiar el futuro, hay una cosa, voy a cambiar el pasado y no habrá futuro. Noto ahí un cierto resquemor, Miguel, que puede ser. No, el episodio 8 de la última temporada es el mejor episodio de la historia de la mierda. Perdón, de la historia de las series, es que me he liado. Sí. Está a la altura del episodio 8 de Star Wars, ¿no? Está liado. ¡Guau! Wow. No sé, diría que el episodio 8 tiene más sentido. Muy buenas, Niuski, Selena, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal a todos? Nada, te agradezco todas estas semanas que has dejado de margen, porque así he podido olvidar todo lo poco que me ha gustado la serie. Así que... Pero bueno, intentaré participar en lo que pueda. Vale. Ostras, porque, claro... ¿Quieres decir que al igual ahora tienes una opinión un poco más positiva de la serie? ¿O que...? Bueno. Bueno, ya se verá. No creo. Víctor, ¿qué pasa, tío? Buenos días. Buenas, vengo a ver si me acuerdo de qué iba la serie. Porque... Teniendo en cuenta que yo la terminé de ver a los 2 días de haberse publicado y que no he vuelto a ver más, pues no sé, recuerdo lo de Rayo en Hill Valley y ahí se acaba todo. ¿Recuerdas lo del condensador de flujo, ¿no? Por lo menos, eso lo tienes claro. Los teravoltios y toda la historia esta. Vale. Sí, Vale, bien, bien, bien. Y por último, tenemos aquí a ese hombre que nos ha acompañado en espíritu todo el podcast, porque fue el que acuñó el término del cancerbero para el hijo de Jonas y Marta, el señor Boinix. ¿Qué tal, tío? Buenos días y buenas madrugadas, iba a decir. No, buenos días y nada, pues aquí estamos de nuevo. Un término que acuñé para nada, para el pastel que nos comimos después, pero rompo una lanza, hago de abogado del diablo, porque yo como Víctor, bueno, yo hice lo mismo, vi la serie por capítulo a la semana, pero ahora me quedo con que recuerdo casi los primeros más que los últimos, pero como buen recuerdo me quedo con lo bueno y lo malo puedo obviarlo, o sea que creo que puede ser que sea el único que sea más positivo con el resultado final. No sé, ojo, porque luego al final luego se disuelve la rabia, ¿no? Yo tampoco. Sí. ¿Ves? Dante está de acuerdo, sí. Es que, bueno, dices, al final te quedas con. Hay muchos episodios que me han gustado mucho, quiero decir. Y sobre todo, en vez de la tercera empañar las dos primeras, parece que las dos primeras han influido sobre la tercera. Y digo, hostia, tío. Sobre todo ahora, editando la que es mi versión cronológica de la serie entera, ¿no? Pues. La versión del espectador, ¿no? Sí, yo quería interesarme por tu salud. ¿Cómo estás después de tanto editar? Sigo igual de mierda. O sea, sigo igual de la mierda. Pero, Christopher, quizás debiéramos de hacer un momento para poder recordar a aquellos que no están. Por ejemplo, caídos. Un saludo, Jaume. Sí. A los caídos. Otro fuerte y gran abrazo a Garrapata. Gran Edu. ¿Y Seri? ¿Ha seguido algo la serie? Seri vio la serie, sí. No, obviamente no ha participado en el podcast y no está en el grupo metido, pero Seri vio la serie, sí. Lo que no tengo todavía son sus impresiones finales ni globales, la verdad. Lo que me ha faltado aquí es lo que falta aquí el señor Spore, que para calentar más el ambiente, echar más leña, más gasolina, aquí nos está faltando, me cago en la leche. No. Es una lástima. Habrá que hacer un post episodio para que el señor Spore. No, él lo que quiere es un simposio para él solo, porque esto está haciendo de rogar y dice, no, yo quiero mi programa. No, para eso no. Para él solo y Mac. Y también. Es verdad, Mac también ha faltado, sí. Para contrapunto Lost. Claro. Es que solo hubiera hablado de Lost. Entonces. No servía meterlo. Estamos mal, pero no tanto para hablar de Lost. qué cabrón. No empecemos ese debate. Que estamos aquí para hablar de Dark, que es el anuncio más caro y enrevesado de la historia de una campaña para fomentar el uso de preservativos. Dios. Es como, Jonas, si te hubieras puesto la puta gomita, lo que habrías ahorrado a la gente, al mundo, a Winden y a todo Dios, de verdad. Madre. Para un polvo que mete y la que lía. Hostia, le sale regulero mal. Bueno. Pero creo que le castigamos demasiado a Jonas, me parece a mí. Yo quizás a lo mejor tengo que estar en el equipo, en el team defender Dark, por esta razón. Porque yo sí me he creído la relación entre Jonas y Marta, por ejemplo. Sí me la he creído. Yo también, Sí, la relación te la crees. Sí, lo que no te crees es que Jonas sea tan tonto. Pero por eso funciona la relación, pues los dos son medio lelos, entonces pues encajan. Yo creo que la relación tipo incestuoso hubiera encajado más si hubieran sido, yo que sé, polacos o lituanos, no sé, más tirando al este, pero bueno, sí son seres sin sentimientos, como corresponde un alemán. Sí. Que hoy se haya unido con nosotros Selena, porque Selena puede darnos una impresión desde el punto de vista de Marta, y Marta sí que realmente ha sido fiel a esa relación en cuanto a voy a demostrar realmente lo que siento, si siento algo o no, siento nada. A mí es que me parecen un poco coñazo los dos. Bueno, pues desde el punto de vista incestuoso, que al fin y al cabo eres canaria. ¡Qué cabrón! Por favor. ¿Qué? Nada. Es Víctor en estado que puro. Eso es que no me sorprende. O sea, ya más acostumbrados no podemos estar a eso, entonces. Adelante, por supuesto. Ya veníamos de Juego de Tronos, ¿no? Todos ya veníamos, lo dábamos por sentado ya todas estas. Sí, hay una especie de campaña en la serie recientemente para normalizar el incesto, ¿o cómo es esto? Pues oye, si parece a pensar lo que os digo, o sea, ¿quiénes son los incestuosos por lo general? O sea, vale que los Lannister lo hacen ya cuando se pone de moda, pero ¿quiénes son los el real deal, ¿sabes? En incesto en Juego de Tronos. Son los Targaryen, que vienen de una isla. Pensaba que ibas a decir los Borbones. También. Bueno, aquí se acaba el podcast. Sí, gracias. Gracias a todos. Nos vemos. La policía nos está deteniendo. El señor de Evox nos va a echar a la puta. Nos vemos todos. Está saliendo el ejército. El ejército está saliendo, espérate. Sí, sí. Que más allá de la coña, aquí realmente siguen habiendo enfermedades y cosas muy arraigadas por ese tema. Que parece coña y que no, pero... Por quedarse de verdad. Lo veis, si son de verdad, no son prejuicios. Basado en hechos reales. Está clarísimo, está clarísimo. Sí. Luego os explicaré por qué los zurdos no merecen existir. ¿Los qué? Los zurdos. También os digo una cosa, ¿eh? El incesto no es nuevo, sino que se lo pregunten a Martin cuando besó a su madre. Pero ahí había el subtexto, estaba. Pero ellos tenían la decencia de sentirse mal por ello, al menos. En la versión del director, lo que no sé. Será el hijo, porque la madre quería seguir, ¿eh? La madre quería más. Pero luego también se daba cuenta. Esto fue hablando de zurdos. Como tú has disertado mucho o esquematizado tanto la serie, ¿hay algún zurdo de los personajes? La verdad es que, hostia, ni me he fijado. De cualquier diestro cuando está en el mundo espejo. Todos son zurdos en el mundo espejo. No, pero hostia, verdad, la verdad es que no me he fijado en si había zurdos o no zurdos. O sea, bueno, aparte de cosa mí, claro. Que en otras películas, cuando estás viendo otras películas, eso como que parece que rápidamente te das cuenta, ¿no? O algo así. Sí, no, en esta pasa por alto. Pero claro, teniendo el mundo espejo... Hostia, estabas demasiado centrado en las cicatrices. Sí, eso es verdad. Estaba ahí. Verdad. Pero ojo, es interesante. ¿Cómo se han evitado tener que hacer...? Hostia, Marta escribe la carta y vemos cómo la escribe y la está escribiendo en el mundo espejo. ¿Con qué mano la escribe? Es una buena pregunta, ¿eh? Solo faltaría que la escribiera al revés, de derecha a izquierda. Molaría, ¿eh? Molaría. Pero no... Sí, la lengua muerta es ahí, como si estuviera poseída. No, pero no, creo que la escribe... ¿Con la derecha o...? Hostia. Podría Venga, ser... a los vídeos. ¡Hala! A los vídeos. Bueno, pues podríamos... Tengo un par de cosas de las que podríamos hablar. De hecho, siempre tengo detalles que se nos pasaron de los episodios anteriores. Lo malo es que, joder, me da como penita, porque me recuerda cuando hablábamos de detalles y revisiones del episodio anterior y luego siempre teníamos un episodio por delante. Ahora no tenemos episodio por delante. Solo tenemos llamas. Lástima. Solo tenemos llamas y ruinas. Y convirtiéndose en puntitos dorados en el aire. Y lucecitas. Así que, bueno, de todas formas, antes de empezar, no sé si alguno quiere, yo qué sé, dar impresiones generales, algo que tiene ahí reservado en el alma, que quiere exponer o que quiera rajar sobre la serie. Sobre todo pensando, por ejemplo, sí. En tú, Albert, o bueno, tú, Eddie, tú ya te has lanzado, has dicho que sí, sí. Vale. Si quieres... Sí, perdona, Albert, que te vaya a cortar, pero es que tengo tranquilo. Estoy ya muy cansado. ¿Por qué? O sea, vamos a ver, yo no he estado en Alemania, ¿vale? No he estado nunca en Alemania. No conozco ningún enemigo alemán que yo sepa. Pero de verdad no hay ninguna minoría étnica ni nada. No hay negros, no hay orientales, no hay nada. Ahí es la representación. Hace unos pocos años sucedió algo que hizo que esa gente no se sintiera muy acogida en Alemania, ¿sabes? Al menos en los pueblos pequeños, ¿no? Que es como la cultura. Pero espera, Víctor. Yo, cuando llegué aquí a España... Y empecé la educación aquí. Siempre sí. He sido, bueno, he empezado siendo el único negro junto del colegio, de la guardería, sí. Junto con mi hermano. Y luego ha ido yendo a más. Mis hijos ahora mismo, pues se puede decir que están en un mundo plural. Sí, sí, plural. Pero, sí, pero... en la serie, que tiene que ser un pueblo muy recóndito, que es que no haya habido nadie. Ningún personaje. Ah, sí, pero es que básicamente es eso. O sea, por un lado España es como país frontera, por otro no tiene un historial de asesinar a todos los que no se parezcan a nosotros. Bueno, sí expulsarles hace unos cuantos siglos, pero bueno, ahí se termina. Y el otro lado es eso, lo que tú dices, que es Winden, que es ahí, yo qué sé, un pueblo de tercera mitad de Alemania, claro. que probablemente el canibalismo sigue siendo ahí... Pero bueno, siendo tan endogámicos como son, no me extraña. O sea, es que no, pero es verdad que es raro, ¿eh? La verdad es que sí. Sobre todo además en los tiempos que corren, que la gente cuando hace una serie o una película y tal, ya casi que se fuerzan a meter gente de varios, o sea, de varias poblaciones. En los Oscars de 2023, para optar a mejor película, tendrían que estar representadas todas las minorías en la película. Pero ya no son minorías, o sea, ya no es por minoría, ya es por representar poblaciones. O sea, que no, es raro, Christopher, porque... Porque además es verdad, ves series también, alemanas también, otras series, y además si vas por allí, sí. hay mucha diversidad y gente también de gente de fuera y eso, de otros países colindantes, de más al norte o al oriente, sí. que están viviendo en Alemania, o sea, hay mucha diversidad. Por eso es raro y además, que... Y además, vamos a ver, hoy en día vemos un montón de series y películas donde el negro muere, ¿por qué aquí no? O sea... No, tío, o sea, una serie que será para esto, ni siquiera tenemos estas referencias. Ni eso, Eddie, ni eso, me cago en la puta. Te ha faltado la representación del negro que muere, Eddie, hostia. Sí, sí. Ni eso, les han arrebatado, me cago en la puta. Sí, la verdad es que la única representación extranjera son los dos franceses que cuelgan, ¿no? Que también es una tradición muy alemana, lo de matar franceses. Sí, sí. Yo creo que los directores, o sea, ya hay que ver de qué pie cojean, ¿eh? Los más extranjeros casi son Boris Newhart y Peter Doppler, que son los dos que vienen de fuera del pueblo. Sí. Ah, bueno, que tienen a la... Muy bien, estoy yo con los nombres. A la de la caravana, a la hermana de... Bernadette de Big Bang Theory. Sí, sí. Sí. Es el único personaje un poco inclusivo, ¿no? Hablando de estos tiempos. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Bueno, sí, es curioso porque no me jodas, tiene que haber... O sea, no vamos a decir que la serie tendría que tener esto para ser perfecta. No, no me estoy refiriendo a eso. No, sí. Claro. Más que nada porque no vas a encontrar aquí a mucha gente que te diga que es perfecta. Sí, vale. No, pero es verdad que no deja de ser una curiosidad de decir, hostia, es raro, porque a ver, actores alemanes que son negros tiene que haber, no me jodas. No, sí, o sea... Claro. Es que paseas por Múnich, paseas por Berlín y la diversidad es palpable. Obviamente. Sí, sí. Obviamente, o sea, quitando la coña de Víctor que decía sobre los alemanes, pero joder, hoy en día, tío, vamos. Tío. Y series de ahí, ¿cómo es? ¿La del K9, esa del perro, no es alemana, de por ahí? Bueno, no sé si esa, pero sé que hay series policíacas estas, tipo CSI europeo, y salen joder, actores de todas partes. Pero habría que ver cómo es la Alemania profunda, porque al final Alemania profunda, eso es lo que decía de pueblo, claro, es el típico pueblo profundo que claro, somos alemanes endogámicos y como fuera estamos ahí encerrados con una central nuclear, o sea, quizás una cuarta temporada hubiera sido que hubieran introducido un personaje oriental o negro o racial, negro. Es igual, todo personaje nuevo que introducen empieza muy bien y no acaba muy bien. No lo hubieran acabado bien el personaje. Le falta una cuarta temporada que es un universo en el que todos son negros y orientales. Son súper inclusivos. Están en su propio universo aparte para no mezclarse. Inclusivo total. Total. Y el universo espejo ya ni te cuento. No hagáis eso porque a Adam le puede explotar la cabeza. Ya le han explotado cosas al lado suficiente. Hostia, mira qué Curtis tan majo. Algo que han conseguido muy bien en esta serie es cómo hacer que personajes molones se vayan degradando hasta conseguir que digas, eres un mierdas. O sea, la progresión de decir cómo mola este personaje o qué grande carisma. Y, joder, pero no lo han hecho con uno, no, lo han hecho con varios. Con varios. Sí, sí. Creo que hay un mérito, o sea... Pero a ver, ¿a qué personaje molón te refieres? Porque realmente no ha habido... Vamos a ver. Adam, el extraño cuando aparece, no me digas que no, ahí con su capucha y eso, dices, hostia. El extraño también, sí, sí. El puto cancerbero, que si estuviese aquí Garrapata diría, me cago en Dios, el cancerbero, se llama un final apoteósico y joder. Para mí sería el boss final. Ese sería el boss final. El que la apatía que sientes al final, es boss final. nos estamos olvidando de Gretchen, ¿eh? Mejor personaje de la serie. Es verdad, no resolvieron qué pasó con Gretchen. Yo estoy muy decepcionado. El auténtico personaje, os lo vuelvo a decir, Gretchen, es la perra viajera. El parche. Hostia, el parche, o sea, es Krillin, o sea, en esta serie. O sea, es el que está ahí tapado. El pupas. Y te demuestra que es tan bueno, tan poderoso, que puede casarse con la mujer más malvada de todo Winden y hacer que sea feliz. O sea, es que. Sí, sí. Lo voy a decir, o sea, desprecio a muchos personajes que son los que están ahí. Pero al final es Perfect Cell, o sea, al final aparece y con sus brazos, con sus ojos, todo completo, o sea, ha necesitado dos universos para funcionar. Un ha tenido, por lo menos. Y conseguir el Wallen perfecto. La perfección del Wallen. Con dos brazos y dos ojos, sí, sí, ha sido. Boinix, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, el tema es que Noah, el extraño o el desconocido. Adam y sobre todo el cancerbero, todo personajes que los meten ahí como diciendo, hostia, qué interesante este personaje, cómo lo peta, cómo lo clava y tal. Y luego al final, pff, De hecho, si te paras a pensar, casi todos las primeras temporadas, bueno, yo creo que casi todo el recorrido, son personajes bien construidos o bien, al menos, lo que tienen que hacer. Si uno es muy malo o si uno es muy inocente, más o menos bien. Pero luego ha sido como, no lo sé, como si ya han empezado a fallar cosas, a hacer aguas por muchas partes y personajes estaban bien consolidados. Dices, ahora le haces hacer esto, ahora lo pones en esta tesitura, no sé. Al menos me daba la sensación en los últimos, ¿eh? Ya, yo creo que igual cada uno tenía una idea de lo que debía hacer y una vez hacía eso ya era como, ¿y ahora qué hacemos con este? Pues nada, que se pase. Exacto. Los dejan morir, los abandonan ahí como diciendo, sí. Ya está. O sea, no ha hecho lo que tenía que hacer y desaparece. Y ahora todo, os hago una pregunta así, cuando el episodio uno de cada uno de nosotros, ese episodio donde tú no sabes nada de la serie y dices, voy a probar a ver esto, ¿qué tal? ¿Eres conscientes de que los papeles protagónicos iban a ser de Marta y Jonas? El de Jonas sí, el de Marta quizá tardas un poco más en darte cuenta. Pues yo creo que cuando empecé el de Jonas, yo no tenía un personaje claro como decir, este va a ser el protagonista. Es que los primeros compases de la serie giran en torno a Jonas, solo en suicidio de su padre, que se despierta, que vuelve al instituto, que la chica con la que teóricamente había tenido una fe el verano pasado está con su mejor amigo. No sé, yo entendí que al principio también le daban mucho rollo a Ulrich. Sí, de hecho es el que más me gusta. Sí, bueno, también la familia. A mí Ulrich tiene el mejor final, no, el puto final que se merece. Este de viejo. No existir. Ha paleado en un búnker. Exacto. Me faltan la puta cara. Qué cabrones que sois. Bueno, pero ese hablamos del Ulrich espejo, ¿no? El B, digamos, porque el otro queda... El otro muere psiquiátrico. Que al final desaparecen los dos, pero... No, ya. Pero sí, realmente es un... Hostia, es un personaje que... Joder. A mí es un personaje que me gusta mucho. A mí, exacto, me gusta mucho y... Creo que es de los pocos personajes que están muy bien evolucionados. O sea, pasa de ser el padre adúltero a ser un padre que se desvive por salvar la vida de sus hijos, que lo pasa muy mal... Y se ve en el personaje cómo todo eso le afecta. Yo creo que está, o sea, de los personajes que mejor evolucionan. O sea, y se le ve arrepentido. Yo pienso como Selena también, porque de hecho que es el personaje con más caché cuando se inicia la serie, ¿no? Sí. O sea, el actor con más caché, creo, desde que se inicia la serie, y sus viajes son interesantes porque, independientemente de lo que haga, porque ya todos sabemos y pensamos... Está mal. Sí, claro, Jonas, vale, el personaje es el personaje que es, pero el actor tampoco es que tenga un gran amplio un repertorio de interpretativo. Entonces, claro, Ulrich, dices, hostia, te hace sentir más cosas, pero sí. Jonas es la cara de Jonas, me he levantado por la mañana a beber leche. La cara de Jonas de, hostia, me gusta... O sea, no es que... Y cuando llora, aprieta fuerte, así... Sí. Y dices, joder, tío, para eso no llores, quédate... Pero es un rango que le pega al personaje. Y entiendo que te dé rechazo, ¿no? O que no te lo creas como uno de los principales. No te olvides de la cara, no te olvides de la cara de Jonas de no me voy a poner el preservativo. A ver, de todas formas, lo de Ulrich es normal que le guste Selena. O sea, si está pensado para que le guste a mujeres. O sea, le ha gustado Katarina, Asgana, no me acuerdo cómo se llama la policía. Charlotte. Probablemente cuando estaba en el psiquiátrico se zumbó alguna enfermera a cambio de que... A la madre de Katarina. Antes de convertirse en la gran jefe indio, ¿sabes? Y por eso es curioso porque para lo raro que es, porque realmente tiene una fisionomía, la cara es muy rara, es un tío súper atractivo, realmente. Sí, como Bardem, ¿eh? ¿No? Como Bardem, igualito. Sí, algo así. No, Bardem da un poco de grima, ¿eh? Bueno, pero este es un poco como... Este también. Una mezcla con Mads Mikkelsen, Bardem y arrugado. Sí, exacto, más el rollo de Mads Mikkelsen. De ese rollo del norte. Es que, o sea, llegó a tal nivel que se acostó con la hija con la mujer de su hijo. O sea, es que ese ya es un nivel de como Julio Iglesias, ¿sabes? O el padre de Julio Iglesias. Luego, lo curioso que es su versión adulta, yo cuando lo vi por primera vez dije, ¡qué bien le han maquillado! Exacto. ¡Qué bien le han maquillado! Ya, ese es un momentazo, ¿eh? Me impresionó muchísimo. Yo pensaba que era él también. O sea, la versión, por así decirlo, de mediana edad y la versión vieja son muy parecidos, y a mí, en serio, la versión joven es que no se me parece en nada. A mí, o sea, me confundía. Sí, sí que tiene algún aire. Se parece menos que las otras, pero sí que tiene algún gesto, alguna cosa que dices, sí, se parece. Hombre, comparación, la... tío, ya claro, pero igualmente, no sé, está bien. Está bien. La versión indio chamán del. De allí, esa es buena. Es que digo, es el mono Burgos. El mono Burgos. Exacto. De todas formas, estoy de acuerdo con Eddie. O sea, comprendo a Eddie cuando dice que para él Jonas, digamos, no era el papel protagonista o no era el protagonista, porque es verdad que aunque empieza la serie ya con Jonas y ves que Jonas va a tener un peso importante, la serie al fin y al cabo es como Lost en cuanto a que es coral. Es decir, todos los personajes importan en mayor o menor medida, obviamente, pero vamos, que no es las aventuras de Jonas y cómo se zumba a Marta o a la Marta de otro. No. Seguro evoluciona la serie, va tirando más a eso, porque lo del final es muy efectivo. Esta bola de dragón de no tiene que ganar Goku porque Goku. Ya, no. Igual tiene que ir ellos porque son ellos. Bueno, a ver, la tercera temporada ya tiene el problema de base de todo tiene que ser así. O sea, todo pasa porque todo tiene que pasar así. Exacto. Bueno, es el problema de los de que sea tan corta, que no es bueno ni malo, o sea, porque es todo muy. Los episodios van al grano, no te puedes explayar. Y sí, tiene el problema ese, que al final ha sido hay que cerrarlo todo y tiene que ser así porque sí. Pero joder, sí, sí. Bueno, pero nadie les obligaba a meter un tercer universo que no pudieran desarrollar. Es decir, si ves que no puedes desarrollarlo, no lo hagas. Y si lo haces, no lo desarrolles todo o no te dejes tantas cosas para los últimos capítulos. Porque es que cuando mientras grabábamos nosotros los primeros episodios del podcast, le íbamos diciendo, dice, es que va lento. Y claro, nosotros pensando, va lento, pero ellos todo lo tienen pensado. Hostia, lo tienen pensado, pero cabrones, si veis que al final vais a tener que darle caña y corre, darle un poco más de ritmo a los primeros. Es que han querido introducir mucho concepto y de todas maneras, te lo han dejado para el final. O sea, a mitad de la tercera temporada te introducen lo de Schrödinger. Las dos cosas en la misma realidad. O sea, las dos realidades en la misma. La mitad. ¿En el 7, no? ¿7 o el 6? Sí, pues más tarde. O sea, en el 7 cuando se ve lo de la comparativa de las dos Martas. Aunque juraría que verse al Tannhauses. Sí, Tannhaus construyendo, o sea, el Tannhaus original, por así decirlo, construyendo la máquina, ya se ve en el 5 o en el 4, juraría. No. Creo que es en el 7, es en el 7 por primera vez. Sí, yo creo que sí, que la primera vez es en el 7. Es más panorámico. El libro, por cierto, el libro que rueda tal, originalmente supongo que fue escrito por el original, ¿no? Y que de alguna forma llegó a... No creo. No. No puede ser porque el mundo entre el mundo original y los mundos nuevos no hay, digamos, conexión, salvo la última que al final pegan el bote Jonas y Marta hasta ahí. Yo siempre asumí que era Claudia, que de alguna forma había conseguido moverse hasta ahí en algún momento y que por eso se había enterado de todo el percal. Pero si lo hubiera hecho, lo habría dicho. Con Spores, joder, en su momento, por eso necesitamos a él. Pero si Claudia hubiera estado en el mundo origen, lo habría dicho. No habría dicho, no, lo deduje con mi super habilidad Sherlock Holmes que tanto criticó Miquel. Lo dices por la gran habilidad de estos personajes de ser sinceros con ellos mismos y compartir información, ¿no? Vale. Sí, no, pero realmente nunca te muestran cómo se enteró. O sea, cómo descubrió el tema del mundo origen. No, sí. Nunca. Por los recuerdos acumulados. Sí, no, sí. Venga, esa es otra. Claro, a una deducción haciendo algo genealógico atando cabos, he llegado a la deducción de esto. Y es que le falta decir... Y cuando Tannhaus hizo la máquina, llevaba unos calcetines azules. Claro, o sea, es una deducción absolutamente random de decir, ah, pues mira, igual. A mí me hace un dudar tercer de... universo. Y ese tercer universo se va a llegar de esta forma. Ha pasado esto y esto. Pero claro, es una deducción. Bueno, o sea, bueno, no ha estado ahí. No ha estado ahí, pero realmente sabe muchas cosas. Pero lo sé todo. Claro. Claro, a mí me hace dudar. Que en verdad, durante su viaje se encontró el guión de la serie. Sí, por eso lo dijo, ya lo tengo. En el armario lo encontró. Claro. Sí, y por esa razón la serie tenía que haber acabado en la temporada 2. Hubiera sido magnífico. Así. No, bueno, así, en el último capítulo. Pero una cosa, el episodio 7, si más o menos se va siguiendo la serie como seguido y estás un poco al loro de todo y eso, dices, el episodio 7 me pareció muy de relleno, explicando, cerrando cabos de todo, pero cosas que ya... Al menos, no sé, yo ya sabía, y digo yo, este episodio están perdiendo minutos de metraje y no están haciendo nada. No ya, sé. A ver, es cierto, por una parte, pues lo que dijimos, te enseña cosas que ya habíamos deducido o que ya asumíamos, pero también es verdad que hay otra peña, tío, yo he estado indagando en las redes y tal, después de ver la serie, que no se paró a mirar lo del árbol genealógico. O sea, lo de Silvia y Agnes les pilló totalmente por sorpresa y esas cosas. Y el episodio 7 era como para dejarles claro lo que estaba pasando y la relación entre los personajes. Bueno, de todas formas, el episodio 7 no es el de la cinta de Moebius, donde te lo mencionan por primera vez. No. Es no, el episodio 7, el episodio 7 es todo este episodio de el entretiempo, sí, el tiempo intermedio. En el que enseñan. Sí, para llenar los huecos. Pero el 7 no es en el que empieza con Tannhauser explicando todo el asunto de Schrödinger. Sí, sí, eso sí. Eso sí, es verdad. Pero sí. La de Moebius ya la habían explicado. Ahí es donde menciona lo de la cinta de Moebius, ¿no? Pero lo de la cinta me parece que ha sido cosa mía que os he envenenado a vosotros. En ningún momento habla de la cinta. En el final del 6, cuando está en el grupillo que hace el símbolo del infinito y dice hay dos partes o no sé qué, sí. Eso es el final del 6, ¿no? ¿Final del 6 o final del 7? No. Eso es en el 6. Es durante el 6. No sé si al final o a la mitad, pero es durante el 6. Es durante el 6. Por eso, ahí ya te suelta el rollo ese del símbolo de infinito. Y lo que viene a ser lo de la cinta explica de otra manera, o no, me equivoco. No, yo no lo veo tan así, ¿eh? No creo. Yo no creo que a mí sea por haberme envenenado, porque yo recuerdo haber discutido ese concepto mucho antes de que llegarais vosotros a verlo. Por lo tanto, lo he tenido que ver en la serie. Es que en la serie nunca lo mencionan, no llegan a decir que es una cinta de Moebius. De hecho, no lo mencionan. ¿Y de dónde conozco yo eso? Pues, yo creo que sí lo menciona en algún momento. De Endgame, de Marvel, Endgame, ¿no? Lo dice Iron Man cuando está construyendo. Hombre, sí, ¿no? Pero yo no utilizo Endgame como para explicar ciencia ficción Hark, digamos. A lo mejor era la clave y no lo estamos perdiendo. A ver, hablaba de la influencia, digo, igual lo escuchaste ahí, te has envenenado por ahí. Víctor, el concepto existe desde hace tiempo, pero quiero decir. Ya lo sé, pero. De ahí lo debes haber escuchado. De todas formas, ya que lo hemos metido en Endgame, a ver, tenemos Iron Man, Capitán América y Thor contra Thanos. ¿Cómo hubiera cambiado la batalla si hubiera estado Cancerbero? Con una llave y un botón y. Ostras, no, la cuerda. Cancerbero y Jonas. Cuerda, no, el. Espera un momento, Miquel, ¿dónde estás? ¿Cómo se llama el aparatito? El aparatito de ahogar. No, pero yo ahí necesito una clarificación. El Cancerbero al principio, ¿cuándo? ¿O el Cancerbero al final? ¿Cómo? Porque ¿cómo? Es muy diferente. Al principio, porque al final es un perrito, nena. No sé, si es el del final, no habría hecho nada. Es un perrito. En ese sentido, les habría mirado a luchar. A ver, respecto al Cancerbero, te recuerdo una cosa. El Cancerbero, digas lo que digas, para que hayan salido todos a la vez, o sea, igual. O sea, todos los universos con las mismas edades, se tuvo que montar un trío con las dos Agnes. Sí. Al Cancerbero se les respeta. Es nuestra teoría, tío. Eso hay ahí. Además con Agnes, ojo, que no es cualquiera del pueblo este. No, Agnes, que digamos que, bueno, a ver, es subjetivo, pero me parece de las mujeres más guapas que hay ahí en Winden. O bueno, o de la serie. O sea, probablemente ahí anda con, que Bernie, pero... Ahí anda con Marta y ahí anda. Marta, me parece curioso. Marta no, pero Hanna sí. Hanna sí. Hanna lo que pasa es que es una hija de puta. Pero... Hanna tiene el morbo. Miquel en secreto tiene sus pósters ahí. Sus... Sí. Y la almohada, esta almohada... Moda anime de estas largas. La foto de Hanna. A ver, es que a mí la que la trae. Café de Hanna. Ay, Hanna, si no fueras tan hija de puta. Maltrátame, pégame. Esta mujer directamente no ha matado a nadie ni ha pegado a nadie. No, eso pero ha causado muchísimas muertes. Bueno, pero han sido daños colaterales. Eso es verdad. Sus manipulaciones y ya está. Es verdad, digamos, se le ve mucha más maldad o mala hostia a Helene, por ejemplo, que a Hanna realmente, porque bueno. Hostia, joder. Pero es una persona que ya con. No me acuerdo qué edad tendría, 12 años, ya era capaz de. Sí, bueno, eso sí. De violación a alguien simplemente porque no le había gustado y luego desviar la atención hacia otra persona. Sí. ¿Sabes? Es que ya no es ni siquiera he cometido un error en algún tiempo, sino voy a echarle el muerto a esta. Hostia, para verdad, que la aten en el bosque, ¿sabes? Que viene con 12 años estaba voltando, ¿eh? ¿Pero qué tiene que ver eso? Bueno, y acordaros de esa charla interesante en el bosque, la versión adolescente de Hanna. No sí, fue la que mencionó y le hizo referencia a los órganos genitales de... No, estás hablando de... Eso fue en 1920 algo, ¿no? Cuando está con la revista, mirando sí, la revista. Sí, pero eso fue el 54, no estaba Hanna ahí. No, eso fue Claudia y... ¿No? Claudia y la otra. Y... Era Claudia, Inés y Agnes, ¿no? Oye, hostia, pues una cosa, cuando... Y Jana, la madre. Y Jana. Claudia, Inés y Regina. Y Jana. Sí, Jana. La escena de... La madre de Ulrich. La escena de la casa está... El sector senil eran, ¿vale? Vamos a hacerlo ahí. Una cosa, la escena está de la casa del aborto, que bajan a eso y luego se arrepiente y se va. Yo pensaba que la niña era la hija que estaba por ahí, en plan, de esta es mi casa y mi madre se dedica a esto y yo estoy por aquí. Sí, eso igual. Lo pensamos todos. Yo no entendía que estaba ahí en plan, hola, vengo a abortar. O sea, no caí en eso, tampoco lo pensé. Y la conversación que tiene, ¿no? Que mi madre dice que se van al infierno. Claro, yo pensaba que mi madre tiene una clínica y trabaja en casa, yo estoy aquí. O sea, ni siquiera tras ver la escena pensaste que había ido a abortar. Ah, exacto, claro, yo veo una niña tan pequeña y dice, no, mi madre dice no sé qué. Yo pienso, mira, es la hija que está ahí y vienen las clientas a hacer cola y ella pues habla con todo el mundo. Hostia. Entonces, sí. No pensé... Sí, tampoco a mí me pasa igual, hasta que no lo comentaron en el podcast yo no lo asocié. No os ponéis en lo peor. Cuando se mete para adentro... Hace pasar y que dice, te toca. Exacto. Hostia, es que no os ponéis en lo peor. En ese momento estaría haciendo otra cosa. No sé, lo de te toca no lo escuché. No, claro, entonces por eso no entendía. ¿Ves? Para gente como nosotros hace el capítulo de vamos a rellenar los huecos, pues gente que está en la barra y no se entera de las cosas. Que estamos en otra cosa. Coño, no, igual estaba comiendo y en ese momento, yo qué sé, vi algo demasiado suculento y dije yo, y perdí la atención de la serie. Pero bueno, sí, me pasó eso. Antes de seguir, una cosa, Dante, o sea, Albert, porque antes al final nos hemos desviado y nos hemos ido por las ramas, que de puta madre, porque al fin y al cabo estamos sacándole punta. Pero, ¿te quedó algo por decir después de haberte tenido que ir y tal? ¿O algo que hayas rumiado a posteriori? La verdad es que no, porque acabó la serie, acabamos el podcast, desconecté bastante, aparte de lo que dijimos en el grupo. Bueno, estuvimos un par de días todavía en el grupo teorizando y haciendo cosas. La verdad es que no, yo sigo con lo mío, que yo creo que le faltan unos cuantos capítulos, le hubiera ido muy bien para explicarlo todo un poco mejor y acabar de cerrar estas cosas así, y que se han metido o han querido introducir mucho concepto y al final les ha pillado el toro. No sé si por pastas... No te preocupes, Albert, lo vas a tener. Dentro de unos 30 años, como ha hecho Will Smith, va a volver a juntar a todo el mundo y se harán esos capítulos. Bueno, o como David Lynch, harán una película para resumirlo, o no. A ver, si confías en que David Lynch haga una película que lo explique... No, por eso. No vas muy bien encaminado. Por eso que no creo que... Pero bueno, que lo intentó con Twin Peaks y su Camina con Fuego, o Fuego Camina conmigo, cierto, o algo así. Vale, entonces, bueno, no sé, yo eso es lo que... Y lo que... Es que el otro día me puse un poco el podcast, que el último capítulo, que es la parte que yo no estaba, y más o menos coincide un poco con un poco de todos, ¿vale? Todos decís cuatro cositas o lo que os parece de todo y coincide un poco con todo, sobre todo en la factura técnica de la serie, que la factura técnica la verdad es que es una gozada, o sea, a nivel de fotografía, a nivel de música, a nivel de... Muy buena. A mí eso me ha vuelto loco. Y la opinión general de todas las series es que para mí es una serie muy buena. La tercera temporada tiene capítulos muy buenos, ¿vale? Lo que a partir del quinto es cuando pues ya lo quieren cerrar todo pum, y lo cierran así como de golpe y casi mal explicado. Es una lástima, tío. Sí, pero coincido. Muy mal explicado, tanto que en el último episodio yo creo que se nos saltaron un par de cosas, porque recuerdo que estuvimos hablando de Claudia. Hostia, y Claudia dice que ha aprovechado la brecha, pero ¿cómo ha aprovechado la brecha? Claro. ¿Sabes? Y cuando estaban en el mundo espejo, que yo decía, hostia, qué ventana de oportunidad que tienen ahí para ramificar el universo, porque llegan Adam y Jonas como un buen rato antes, porque están viendo como Ulrich está persiguiendo a Helge hacia las cuevas. Digo, hostia, tío, si han ramificado el universo con un viaje tan temprano, entonces, hostia, tenían todo el tiempo del mundo. Luego llega Bartosz adulto, también habrá ramificado el universo. Llegan Magnus y Francisca, también lo habrán hecho. No sé, me pareció una locura. Y esas cosas, luego, a posteriori sí que les he sacado una lógica, pero en ese momento, tío, te lo meten todo ahí a saco en el último episodio y, joder, no sé, me parece que dejaron mucho a la libre interpretación, digamos, pero a mí no me gusta tanto que dejaran tanto margen a especular cuando, joder, son cosas que podían haber resuelto. Y ahora que me ha recordado esto, no sé, ¿los demás os atrevéis, así como hicimos nosotros, que pusimos una nota a la tercera temporada y a la serie en general y tal, los demás, ¿os atrevéis así, entre el 1 y el 10? Sí, no, pero ¿por qué no? Sí, yo tengo claro. ¿Eddie? ¿Tú qué dirías? Sí, es que mientras que lo estás diciendo estoy pensando la nota. Vale. Saltamos tú, ¿no? ¿Dave? Pues yo diría que sobre el 8 la serie en sí está bastante bien. La trama de la paradoja esta que les enreda a todos está muy bien, pero en la tercera se les va la olla y no saben cerrarla. Entonces, pues un 8 o 7.5 incluso. Para la serie en general, digamos, ¿no? Para la serie en general, sí. Uh-huh. Miquel, ya, la tuya ya la sabía, pero no sé si quieres modificarla o algo. ¿Se te ha suavizado la opinión o no? Creo que la bajó, ¿no? La bajaste, ¿no? La bajé medio. A ver si la bajo otra vez. ¿Y sigue ahí? ¿Aguanta? 8.5. Sigue ahí porque para mí el único fallo es el último episodio. Los demás... Es que el último episodio me tocó tanto las narices que le quita la excelencia. Y bueno, y aún así tu nota es muy alta, ¿eh? Que 8.5, ojo. No. Me parece que es la más alta de todos los que estamos. Es que es eso, son 26 episodios que tiene la serie. Sí, 25 me parecen buenos, pero buenos a nivel alto. Ya. No, o sí. Un episodio es que sería injusto meterlo en 4. No, sí. Me parece guay, ¿eh? Me parece bien. Lo que pasa es que, hostia, sigue siendo muy alta, por mucho que te quejaras y tal, no sé. Selena, ¿tú tienes algún número que pueda lanzar? Yo, por mucho que me queje de la serie, creo que le pondría un 7. Ah, sí, hostia. Sí, porque es verdad que tiene cosas que no me gustan, hay momentos en los que se me hacen muy lenta, no la volvería a ver porque cada vez que veo a Jonas mirando a Marta sin decirle nada, veo mi vida pasar. Pero es una serie que he disfrutado mucho, o sea, solo el hecho de todo lo que ha generado, el poder haber pasado horas debatiendo y hablando con gente sobre la serie, creando teorías al respecto, y lo que ya han dicho, o sea, la factura técnica de la serie es espectacular. O sea, es una serie que merece la pena ver y que se disfruta, pese a que al final es una mierda, y tiene y tiene cosas que igual yo cambiaría, pero bueno, hostia, está muy bien. No se le puede negar lo que tiene. Uy, me ha sorprendido. Pensaba que sería más baja. Ya. Más que nada por lo que habías dicho y demás, y digo, hostia, pensaba que a lo mejor le cascabas un 5 o lo que sea. Sí, no. Lo que es, quiero decir, es innegable que vale. Es una serie muy buena. Aunque yo, o sea, a mí personalmente no me guste tanto, creo que se merece más. Hostia, mira qué cosa, es que tú le pones un 7 y es la misma nota. O sea, es mi misma nota, yo le puse el 7 y todo lo que he dicho yo, ¡ay, qué guay, qué buena es, que no sé qué, no sé cuántos! Para que veas cómo son las cosas. ¿Víctor? Pues, a ver, yo a las dos primeras temporadas les pondría un 9. Luego ya la tercera, así que me baja a un 7 o así, así que deja la media general en el 8. A ver, sí que es verdad que a mí la parte final pues sí decepciona un poco, pero cuando digo, yo practico el desapego, yo no estoy casado con esta serie ni me ha motivado tanto como a vosotros, así que no me afecta, ¿sabes? Que el final no sea todo lo que a mí me gustaría, que tampoco tengo claro qué es lo que me gustaría. Y luego, cuando terminéis la votación, quiero haceros una pregunta sobre el final. Me da miedo saber o llegar a saber qué es lo que te gustaría, eso sí. Yo ya tengo mi nota, por si cuando terminéis ya digo la mía. Espera, un momento, Víctor, entonces has dicho 7 la última temporada. Sí. O sea, 9, 9 y 7. Sí, a ver, las dos primeras me encajaban perfecto. La tercera, a mí sinceramente, ya cuando me tengo que empezar a comer la cabeza con viajes temporales, etcétera, bueno, que eso son las dos primeras, pero ya en la que hay viajes temporales sobre viajes temporales... Realidades paralelas y todo esto. La rama Moebius, el segundo universo, que realmente hay partes que no te explican bien. O sea, por ejemplo, hay un canal de YouTube de esto que creo que se llama... Ahora mismo no sé cómo se llama, pero suele decir que cuando se adapta una obra, si realmente eso se explica en los libros, pues realmente no está bien adaptado. No, está claro, es así. ¿Sabes? Y aquí es, pues si para ciertas cosas tienes que ir a una página web, que a lo mejor cuando la vuelven a ver dentro de 20 años esta serie, esa página web, a saber dónde coño estará, ¿sabes? Entonces, ¿qué van a saber si Hannah tuvo su hija en 1881 o en 1920? ¿Sabes? Esa página web ya no... Te refieres a la página oficial, pero es que además la página oficial tampoco te explica nada. Quiero decir, vale, sí te explica cosas y es verdad que yo saqué datos de ahí, pero que no hace falta, que tampoco te llega a explicar bien 100% lo que está pasando al final. O sea, es... Sí que hay ciertas cosas que las confirma la web. Sí, exacto. Hay detallitos, hay detalles que dices, ah, vale, esto es así. Como lo de las cuevas de... Exacto. Vale, lo diré. Sí, lo de... Que era debajo de... Exacto. Exacto. Caer en las mismas cuevas y todo el rollo. Exacto. Pero eso te lo acaba confirmando la página web. Eso es verdad. Que Erilux estaba en las cuevas. Sí, sí. Eso, Erilux. No me salía el nombre, tío. Son detallitos de estos que sí, pero vamos, que tampoco consigues comprender 100% lo que está pasando, por ejemplo, en el último episodio gracias a la página. Porque además lo hablamos, dijimos, hostia, pero es que la página dice esto. Pues no sé. Bueno, vale. Ok. Entonces, bueno, pues Víctor queda un 8 como media, digamos, ¿no? Sí. Si mis cálculos no me fallan. ¿Y Eddie? Sí, yo estaba pensando de cuando estábamos en instituto y te decía el profesor, dice, bueno, tú has sacado un 7,6, pero si me haces este trabajito extra, te pongo un 8,6. Pues yo le pongo un 8,6. Un punto más, sí. El trabajito. Un punto más a partir de un 7,6. Sí. ¿Qué cabrón? Un punto más porque yo tengo que ser sincero y digo, bueno, una serie que tenga este casting de actores que realmente no conoce para nada, porque yo no creo que no conocía a nadie, y todos en lo suyo, incluso incluido Jonas, el personaje de Jonas, te llega a transmitir algo, al menos algo, ya sea positivo o negativo, y la calidad técnica, y digo, una serie tan complicada de escribir, porque, vamos, yo no sé si lo pensaron desde un principio que lo iban a cerrar en 3 temporadas, pero muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Por eso yo le pongo un 7,6 más 1. 8,6. 8,6, que es casi el 9. Hostia. Sí, sí, sí. Entonces es la nota más alta de todos. Bueno, falta Voynix, pero lo dudo que sea más alta. ¿Voynix? Hostia, un 5. Por joder. La más baja. Hostia, por la 4,9, a la mierda. Yo metería ahora un 9 por joder, ¿no? Para llevarte el mérito, ¿no? Para destrozar a Christopher, pero no quiere ser tan malvado. No quiere ser la Hannah del grupo. ya lo no, yo le pongo yo le pongo en general un 8. Oh. Sí, porque en conjunto toda la serie, a excepción de la caída hacia el precipicio del final, de los últimos episodios, y no de toda la tercera, sino solamente de quizá de los 3 últimos, 6, 7, 8. Pero en general, escribir una serie sobre viajes en el tiempo, esas relaciones que hay, que te van poco a poco desenvolviendo, te van enseñando poco a poco, y o sea, no se va por... No sé, la serie te va enganchando, te va mostrando personajes, relaciones, no se va por subtramas, o sea, conseguir todo eso, una serie europea, alemana, con, como decíais, ¿no? Personajes que no conoces a ningún actor. Y te la vendían como el Stranger Things alemán o algo así, como un gancho. Eso fue Netflix. Eso era Netflix para decir, mira, mirad esta serie, tal, necesitaban un gancho. Pero luego ya, cuando te metes en el primero simplemente, incluso el primero o segundo, dices, no tiene nada que ver, pero me está enganchando todo ese ambiente, esa atmósfera que crea, ya sea por la fotografía, la música, por incluso los silencios. Oh. Sobre todo los silencios, esos momentos de tensión, a veces demasiado. Pero dices tú, hostia, aquí está pasando algo muy mucho más grande de lo que realmente me están mostrando. Y todo eso es, no sé. A mí la única cosa que me chirría o que me molesta un poco es el final este de las ramificaciones, porque yo, no sé, yo lo entiendo diferente. Cuando creas un universo nuevo o haces una... Cuando se divide, yo entiendo que esa división sería con su propio tiempo, sus propias líneas temporales, bueno, otra cosa. Entonces... Me chirrían ahí bastantes cosas. Y luego, las putas sillas. A mí eso de las sillas me tiene loco y es en plan de... Me enseñas la puta silla y luego decir, mira, pues la silla es como la maleta esta. Que, por cierto, hablando de maletas del tiempo, sí. Yéndome a la serie, a la otra de Umbrella Academy, joder, tienen maletines del tiempo y ya no hay que explicar nada y funciona de puta madre. Y ahí con la máquina, no sé qué, el maletín y nos estamos preguntando. Dices, coño, si funciona en otra serie y no hay que explicarlo, tampoco tenemos aquí que romperos la cabeza. Sí, pero bueno, Umbrella Academy es más de humor más ligero y creo que no le exigirían lo mismo. Eso sí. Pero sí. Te llevan el viaje en el tiempo, lo llevan bastante más. En Umbrella Academy el viaje en el tiempo es secundario, en Dark el viaje en el tiempo es primario. Puede ser más, yo creo. Sí, aunque bueno, no sé si esto lo escuché en el podcast este o lo hemos comentado en el grupo, pero o sea, si mal no recuerdo... La serie de Dar, en principio, era sobre la desaparición de un niño a la que luego le fueron añadiendo como capas el viaje en el tiempo, ¿no? Sí, Sí, parece ser que... Hombre, la idea primigenia lo tenían pensado antes de hacerlo. Quiero decir, la serie la tenían escrita, no es algo que... Sí, sí, ya. Pero no, sí. No es Lost esto. Exacto, pero la idea... ¡Qué cabrón! Y yo digo exacto por defecto. Y tú sí, sí, lo vemos de voto. Que no, que no. Pero vale, está grabado en vídeo ya. Solo quedo yo para defender Lost, puto Mac. Maldito. No, pues a mí Lost me gusta, yo no lo leo, pero me gusta. Ah, vale, vale, vale. Menos hostia, mal. Yo estoy muy enfadado. A mí me enfadó mucho. Bueno, pero da igual. Final. No estamos hablando de Lost. Eso, el próximo podcast. Ya no sé qué coño se está diciendo, tío. La serie que no se basa en desaparición. Bueno, que se basa en desapariciones. Sí, claro. En el tiempo. Eso es una idea primigenia. O sea, lo del niño desaparecido es una idea que, digamos que sería a lo mejor la primera idea que tuvieron, pero luego para venderlo dijeron: hay que meterle más chicha, vamos a meterle viajes en el tiempo. Sí, pero bueno, eso, o sea, es un cambio importante, ¿eh? O sea, de pasar desde el primer esbozo de guión de ha desaparecido un niño a entonces aparece el hijo de dos universos diferentes en sus tres versiones que va asfixiando gente con una cuerda de piano y un perro que cruza. Para decidir eso tuvo que haber por en medio alguna noche con drogas estupefacientes, o sea, con algo, porque de una idea a otra el guionista ahí, o la guionista. Cambios importantes, ¿eh? A ver, yo creo que el niño es el vehículo para llegar a los viajes en el tiempo que utilizan, porque es que si no, ¿cómo te metes? Y eso lo vemos a través de Jonas, creo. Jonas empieza con la primera idea de su hermano tiene que conseguir encontrarlo como sea, pero luego termina diciendo, ¿cómo puedo demostrarle a Marta que es que la amo tantísimo? Os quería hacer una pregunta, tal vez esto ya lo habéis mencionado, me acuerdo que lo hablamos en el grupo, pero bueno, yo soy sincero, yo estaba siguiendo, o sea, para recordar la serie, el podcast, pero los dos últimos no los he escuchado. Así que quería saber, habéis mencionado en el último lo de la discusión esta de que os hubiera parecido mejor si realmente cuando Marta y Jonas viajan al universo original hubieran sido ellos los que causaran el accidente o no. Oh, si lo llegasteis a pensar o... Qué gran momento, sí. Lo pensé. Sí, eso lo hemos pensado todos, creo. De hecho, yo creo que jugaron con eso. Sí. Oh, puede ser, sí. A sabiendas. Ese momento, ¿y os hubiera parecido mejor? Porque si hubiera pasado eso, realmente hubieran cerrado la serie, ¿no? Se hubieran cerrado un ciclo de verdad que... Me hubiese parecido una buena opción. Sí, pues sería como el bucle cerrado que no pueden romper de ninguna de las maneras, por mucho que se inventen otros universos. A mí también. Incluso más dramático que luego que desaparezcan, ¿no? Pero mucho más de toma, en tu cara, y así se acaba la serie. Sí. En tu cara, pero el coche. Sí, porque la verdad es que el momento este es un poco... O sea, de despedida en plan melodramático, de nos vamos desafiando, en plan como en Infinity War. O sea, no me convenció ni demasiado. Perdona, como en Infinity War, no. En Infinity War hay muchos sentimientos, sobre todo ves Spider-Man y te lo crees. Aquí bueno, ves a Jonas de 1888 mirarse la mano y dices, oh, ¿qué pasa? Estoy desaparecida. Es igual, me voy a quedar aquí. Sí, como sí, no te levantas y te ha salido una roncha a la mano y te digo, ¿qué me ha salido aquí? Sí, pues igual, sí, pero lo de Jonas y Marta es súper curioso porque ves a las versiones jóvenes, o sea, como abrazados y enamorados, los viejos, al fin y al cabo, se han intentado matar, pero deciden pasar sus últimos momentos juntos y llevarnos recuerdos de la mano. Y su versión intermedia es como... ¿Qué? Cada uno en su casa. Es cierto. Estoy solo. Total, es como si los acabasen de imprimir o de sacar de la 3D. Es decir, uy, estoy en un universo. Uy, ahora me voy, venga. O sea, sí, como... Porque no es solamente Jonas. O sea, es la Marta esta que está con su pizarra ahí en plan de... Sí, a mí me han creado para dibujar garabatos, ya está. O sea, quizás estaban dando un descanso, un respiro. De todas maneras, Jonas, digamos, adulto. Del desconocido y la desconocida, teóricamente no se han cruzado en ningún momento. Siguiendo la coherencia de su universo, no podían estar juntos. Sí, eso pasa. No, así no, como Adam y Eva es una ruptura en el tiempo, y eso es la primera vez que pasa, y por eso pueden estar juntos, los otros dos sería imposible porque si no, es que se habían cargado la serie, ¿eh? No, pero no lo digo por eso de que sino es lo de la sensación de. Sí, lo que transmiten, ¿no? Sí, exacto. De que, Jonas de que se la suda, ¿sabes? Sí. Total. Bueno, perdona, la vida de Jonas es un puto perdedor. Pero bueno, es la sensación del hombre desubicado, ¿no? O sea, el meme de John Travolta desubicado sería la vida de Jonas en su cabeza, en plan... Sí. Desde que se levanta el primer día, así... ¡Oh! Dice, la desubicación es mi mood, o sea, es mi... Es mi forma de vida. Es mi forma de vida, de way of life, de, o sea. Ahora estaba pensando que digo, si realmente son ellos los que provocan el accidente, se hubieran quedado atrapados en el tercer universo. Sí, exacto. Sí. Porque no hay. Tendrían que haber esperado que Tannhauser construyera la máquina y meterse otra vez por la brocha. Por la brecha. Bueno, yo hubiera asumido que les hubiera pasado por encima, ¿o? Exacto. Bueno, que se los hubieran matado directamente también. Sí, con Víctor. Es que, a ver, el mejor final es el que expuso Michelangel, que era que efectivamente el accidente seguía pasando, pero que se llevaba ellos a Jonas y Marta. Ellos mueren en el accidente. Claro, vale. Yo creo que Víctor proponía eso, propone que el final alternativo sea que aparezcan ellos con el coche y se lo lleven por debajo, que acaben con todo. Habría sido la hostia, tío. Vaya, se lleva Jonas a Marta, o sea, eso sí que sería dark, pero dark, de verdad, eso sería oscuro. Subo la apuesta y que al chocar y matarlos y morir todos, se provocara un big crunch. Que jodiera todos los tres universos. Los tres universos a la mierda. Exacto. Y la serie acaba como cuando se apaga una televisión, dice chu, de aquellas analógicas. Y ya está. Y ahí queda. Y luego sale una estrella y dicen, yo soy Tetsuo. Y sale. Y eso es dark. Eso es sería dark. Sí. De hecho, ese final también me gusta más que el que al final hemos visto. También. Es así. Es que cualquiera de los tres me gusta. O sea, me gusta más. Es decir, este que has dicho tú, Voynich, del Big Crunch, el que dijo Michelangel de que pasa el accidente, pero se lleva Jonas y Marta por delante. O que el accidente ocurre igualmente y Jonas y Marta, como decía Albert, tendrán que vivir en ese mundo origen, atrapados, pero bueno, juntos, superando lo que les ha pasado. Yo creo que teniendo hijos. Sí, el final bueno es ese, ¿no? El hijo final bueno, y sería el de que provocan el accidente y ellos dos se quedan ahí atrapados y viven su vida felices, y el otro, Tannhauser, jodido. Y el problema es que, puestos a hacer este final que se ha visto en la serie, en el que, bueno, salvan a Mare, que al final ellos desaparecen, eso, o sea, que desaparezcan a los Regresos al Futuro combinado con Infinity War, es que me parece ya la locura máxima, tío, no sé. Yo entiendo que este momento está patrocinado por Michael Bay. Sí, yo entiendo que es por provocar la lagrimita, que ni siquiera la provocan en mi caso, o sea, es que me pareció friísimo total, bueno, me pareció congelado eso. Es muy para el fandom romántico, el shipeo que decía yo, ¿no? De los fans de la pareja. Pero es que ni eso, o sea, si me lo ponen de otra manera, pues yo también me habría emocionado, pero es que me pareció súper frío, que también vale. No, pero a ver, tú ibas frío ya, Víctor. Sí, Christopher, tú ibas. Sí, pero es que a ver, son alemanes, o sea, son incapaces de provocar sentimientos en otras personas, salvo el terror. Qué cabrón que eres. Pero es mentira. Y lo que vuelvo a decir, o sea, a mí realmente lo que me decepcionó realmente de la parte final, esta parte de Interestelar, darle armario, darle matriz. Sí, eso no tiene ningún puto sentido. Eso es un Nolan, cuenta con nosotros para lo que quieras. Aquí estamos y podemos Nolan crossover ya. Crossover, exacto. Eso es una llamada de atención de Papá Nolan, estoy aquí, hazme caso. Hostia, lo digo en serio, si realmente se hubieran saltado esa escena y hubiera pasado de entran de ahí a se teletransportan y tal, o sea, si hubieran cargado esos 5 minutos, probablemente mi nota en vez de un 7 sería un 8 esa temporada. Exacto, entera. En esa escena podrían haber aprovechado y meterle la imagen de Tannhauser hablando con el hijo y diciendo la frase esa de la gota en el océano. Claro, tío, para que no se la sacase Jonas de la manga. Es que tendría sentido al final. Porque ¿no? tiene precognición, sí. Claro. Es que así no tiene sentido. Es Claudia que deduce las cosas. Yo creo que es que se la juega. O sea, podría haber dicho, Man Bruce se fue a la guerra. A ver, optamos por la parte. Ya entrando en la parte metafísica. Cuando pasan al armario este de la luz. Esos sí. Son los archivos akáshicos y tienen el conocimiento absoluto de todo, y cuando vuelve Jonas y Marta dicen, ya sé Kung Fu y saben todo. Ya saben la frase, ya saben todo que se pelean contra 3.000 agentes. Aprovechando ese momento, ¿qué significa ese pasillo donde están los dos, que están creo que en forma de V, y uno está mirando cuando su yo infantil, su yo de niño pequeño, tanto de Jonas como de Marta? ¿Eso qué significa? El poder del amor. ¿De dónde son esos universos? Es que en serio, es el rey del poder del amor, por eso me asquea tanto esa escena. Si hacemos caso a Nolan, eso sería el mundo cuántico. ¿Pero qué estaba buscando? ¿La lágrima fácil para nosotros? ¿Qué estaba buscando? Pues tiene pinta. No, eso, una asociación con Nolan, porque mucha gente considera al desgraciado de Nolan un maestro. Que se diga. A ver, yo quiero decir aquí que ¿alguno de vosotros ha visto Tenet todavía? No. Yo no. Y le tengo unas ganas. Entonces, a ver, voy a leer el desgraciado de Nolan. Puede que ahora sea yo qué sé, el desgraciadito de Nolan. Igual caiga un poco mejor. No sé yo, por lo que he leído... A mí leído... las películas de Nolan me gustan. Yo me meto con él por trolear, pero a mí realmente me gusta. Yo el otro día estaba hablando de Batman con uno y empezaba a darle vueltas. Bueno, de hecho revisité la de Batman, creo que era la segunda, me parece. Y digo... ¿No era el Joker? No, la segunda. ¿La segunda la de Joker? Bueno, me da igual. La segunda es la del Joker. La primera es la de los pantapájaros. Yo vuelvo a ver los tres Batmans de Nolan y me chirría, o sea, me da grima ver a un tío en esa guisa, con ese traje, en una ciudad como Nueva York, que todos van normal, que la quiere hacer realista, y metes a un tío con un disfraz ahí de murciélago que se pega de hostias. Y el tío, oh, soy Batman. Y entonces me saca un montón. O sea, me lo pienso fríamente, la vuelvo a ver y digo, hostia. En cambio, el Batman de Gotham City de... Joder, de Benafe, ¿eh? No, hombre, no, coño. No pienso ni eso. No hablamos de eso. Tim Burton, Batman y Batman. Batman vuelve, era en castellano, la de. Sí, Batman. La de Catwoman, la de Catwoman, el pingüino. Sí, Batman vuelve. Joder, es que ahí todo es gótico, todo es recargado, todo es muy cómic, todo es muy surrealista, fantasioso. Sí, pero todo te funciona como en un videojuego. Y en el Batman este de Nolan, luego lo vuelves a ver, ya con todo lo que ya sabes, y dices tú. Joder, ¿qué hace este tío disfrazado por la calle? O sea... No, en serio, es que es eso. La veo y digo, hostia, no me gusta nada. Y me gustó al principio, la vuelvo a ver y dices, tú ahora no me lo creo. Y forzando la voz, no sé. Eso pasa en las dos primeras, más o menos está bien porque está siempre de noche. Lo que es ya ridículo es en la tercera cuando sale con los policías a pegarse de día vestido... Claro, vestido con el pijama. Además está precedida por una escena acojonante en la que gente armada simplemente va cargando mientras dispara unos a otros, ¿sabes? Como en todas las batallas conocidas desde hace 80 años, que normalmente es así, ¿sabes? Los tíos no se atrincheran, no hacen nada, no, van corriendo con la ametralladora mientras disparan. Las trincheras son para los débiles, hombre. Pero claro, es lo que dices tú, ¿no? Batman, y de día entonces se pega más. A ver, Nolan, quieres hacerlo más realista, pero joder, estás... Que de ese universo tiene una atmósfera y una mitología, no lo sé. No, cuando más lo pienso, menos me gustan. Digo, maldita sea. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, lo que ha dicho Eddie sobre todo, yo creo que lo del armario, a mí no me molesta para nada, porque creo que está... No sé por qué lo metieron, la verdad, no sé cuáles fueron sus motivos, y si fue el de la lágrima, en mi caso fracasaron, pero si el motivo es para que viéramos que nada había cambiado, me gusta. Es decir, lo encuentro lícito, porque claro, hasta ese momento, cuando se meten en el túnel cuántico, que a mí también... La verdad es que me desagrada, pero no tanto como, por ejemplo, a Víctor, aunque parezca raro. El tema es que una vez ahí dentro parece que es algo que nunca había pasado, que han roto el ciclo, lo que sea, una tontería de estas. Y viendo lo de los armarios dices, vale, bien, pues ya, esto ya estaba destinado, como todo, salvo lo del accidente. Lo cual en realidad jode toda la mitología, todo lo que yo estaba intentando explicar de... Esto, pues, en cierta forma no es un ciclo, sino que no son como espirales que cada vez va cambiando. No, en realidad lo jode. O sea, esa escena jode todo. No. Por eso no te gusta. No jode todo. Bueno, jode todo... ¿En qué sentido, tío? En el sentido de que si realmente se han visto, es que siempre han estado ahí. Si siempre han estado ahí, realmente el bucle no se ha podido estar repitiendo. Claro. Es que lo del bucle repitiéndose, ya es que lo repito una vez más yo, que es una puta soberana tontería. Y me Espera. Me voy a ir a mi armario para ver si cuando abra el armario esté de la ropa, puedo ver a Lady Lester del futuro, y un par de cosas. Diciéndote, te lo dije. No sería Eddie a quien verías, sería a quien se enamore de ti. O sea, si ves a Trono, de hecho, para que me funcione la serie, yo me aferro a dos cosas que dijo precisamente Spore. Una, que están todos obcecados con la ilusión esta de los ciclos por culpa de Tannhaus, es digamos la mitología de la serie que empezó Tannhaus con su libro que no escribió, pero bueno, él estaba obsesionado con el Big Bang, Big Crunch y eso. Y dos, una entrevista en la que Baran y Yanje estaban hablando sobre esto y Yanje dijo que los personajes estaban perdidísimos. Ellos pensaban que sabían cómo iba todo esto y al final no, resulta que no. Y Claudia es uno de ellos, que ya se cree que lo tiene todo clarísimo y tampoco sabe lo del mundo origen, because sí, pero no sabe realmente cómo funciona, digamos, todo el mundo. Eso la ha dejado mejor. O sea, ese personaje ya juega ajedrez pentadimensional. O sea, está engañando a todo el mundo, jugando su papel al mismo tiempo que ocultaba, que Y bueno, a lo mejor ha sido de puta suerte, pero... Sí, es que es Gandalf, que lo sabe todo ya antes de hacer nada. Pero claro, entonces ella está jugando en plan de, yo digo esto porque yo creo casi que va a funcionar, pero yo la suelto y... Claro, y a ver qué pasa. Y ya veremos, ¿no? Exacto, por eso, sí. Por eso decía que no puede haber estado en el mundo origen, porque si no ya lo arreglas tú, ¿no? Ya que estás ahí, sí, sí, sí, arreglas sí, y... Igual por pereza no se metió, pero es... Joder, es que da la sensación, dices, has tenido que estar, aunque sea... sacar la nariz y olisquear un poco, o sea, no sé, es que tanta información no les quedaba otra cuando es como ya... lo de, esto no puede bueno, sí, aquello de, no, esto no ha pasado nunca no sé qué, estas mierdas de a ver si no ha pasado, o sea, es como tengo recuerdo de los otros ciclos que no han existido porque no hay ciclos porque al final, es que no, o sea lo de la pistola sí que decíamos, sí, me ha matado porque mi versión joven ha venido a buscar mi cuerpo muerto y no sé qué, pero luego había cosas que dices tú, ¿cómo te vienes y me dices que esto ha pasado siempre así, siempre ha sido así? Porque, pero eso, porque están perdidísimos, están ahí metidos. Y además, los guionistas necesitaban que andaran perdidísimos los personajes para que funcionaran las motivaciones que querían. Las motivaciones estas de... Lo hacemos porque tiene que ser así... Y... Claro, claro. Si nosotros entre nosotros ahora nos vamos diciendo no, haz esto porque cuando salgas a la calle vendrá fulanito y te va a dar 20 euros y tal. Si sales hasta ahora. Sí. Y tú, claro, ya te sales a esa hora. Y fulanito dices, si pasas a darle a este 20 euros... Yo qué sé, él te va a dar. Yo qué sé, 20 gramos. Un pollo, te va a dar un pollo. Medio pollo ahí, ya está. Y el otro baja al medio pollo. Entonces, claro, el otro, hostia, bajo medio pollo que me lo voy a comprar, me lo van a comprar seguro, el otro voy allí. O sea. Entonces creamos la serie de Yonkis española con viajes en el tiempo y. Y nos ganamos ahí los premios. Pero claro, esto puede ser muy criticable, lo de que no. O sea, lo de que estén perdidos o quieran, lo de que estas series, los personajes se callen, se engañen, o puedan estar engañados, se oculten información, es básico. O sea, si, por ejemplo, por lo antes hablábamos, si los personajes hubieran hablado entre ellos, esa serie se hubiera resuelto en el episodio 13 o así. Sí. No, a ver, está claro que todas estas series funcionan así, de que siempre hay alguno que estamos nosotros en casa diciendo, pero cabrón, pero di algo, pero díselo, que es súper fácil. Claro, el ejemplo claro creo que es Bartók que le está diciendo continuamente no al extraño que les ha tenido ahí enganchado no sé cuántos años, ¿no? Es que mira, en relación a las motivaciones, o sea, a todo esto que estábamos hablando, hay un canal de YouTube llamado Adictos a la Filosofía, ¿vale? Y Enric, que es el autor, desarrolla un argumento según el que Adam representa al filósofo Schopenhauer, ¿no? Del que se habla en la serie y bueno, que sueltan las citas, la frase aquella de la... me quedo en blanco. El hombre puede elegir lo que hace, pero no puede elegir lo que desea o algo así. Sí. Bueno, que Adam representaría al filósofo Schopenhauer y Eva a Nietzsche. Vale, el vídeo es muy interesante. Y no solo por exponer estos pensamientos filosóficos o por exponer los filósofos en sí. O sea, no solo por exponer estos pensamientos que pueden esconderse tras dos de los personajes principales de la serie, sino porque pone el dedo sobre la que puede ser la gran llaga de Dark. Y es que muestra que necesitaban que todos sus personajes cayeran en ese error conceptual para poder darles estas motivaciones. O sea, Claudia piensa que su hija sufrirá eternamente. Que Adam ha matado a Marta infinidad de veces. Mientras Adam quiere huir de este sufrimiento eterno. Y Eva quiere que todo se vuelva a repetir una y otra vez. O sea que, si todos supieran la verdad, ya no bastaría hablar con ellos, como dices tú, Víctor, de que a los 13 minutos, o sea, si hubiera hablado entre ellos, lo habrían resuelto. No, porque como todos andan perdidísimos, o sea, creo que ni aunque se hubieran sentado todos juntos a hablar sobre ello, habrían caído en la cuenta. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor entre todos juntos habrían dicho, oye, no, estamos engañándonos todos, pero yo qué sé. Sí, habrían dicho, oye, vamos a dejar de viajar en el tiempo y de romper las cosas y a ver qué tal nos va. No, claro, si directamente uno se desmotiva y dice... Pues mira, yo me quedo en casa, me voy a trabajar y paso de dar vueltas. Sí, el problema para mí es que también engaña, o sea, lleva a engaño al espectador también, porque incluso yo llegué a dudar de ello, digo, hostia, pero entonces es verdad que hay ciclos, porque es que lo insisten tanto en ello y lo dicen de una manera tan convencida que dices, pues estaré yo equivocado. No, claro, pero al final... una mano ahí con la comida y mientras tiene la otra para darte una hostia en la cara y cuando te vas a dar cuenta, ¡pum!, llega el episodio final. ¡Hostia, pero tal cual, tío! O sea, lo de los bucles es la mano que el mago quiere que mires mientras, exacto, te la está jugando con la otra, ¿sabes? Pero esto no es el día de la marmota, o sea, Es que tampoco. Y no, esto de desmotivarse y tal tampoco iba a funcionar. O sea, mirad, o sea, creo que solamente hay un personaje que está como totalmente. Bueno, hay un par de ellos, pero los importantes, que está como totalmente ajeno a toda la historia de los bucles y que realmente se la suda todo más allá de su vida normal, que es Alexander, y no acaba especialmente bien. No, bueno, ¿sabes? Es que aquí ni siquiera eligiendo no jugar puedes no perder. Ya. Oye, ¿y Alexander, que era el policía que llega...? No, pues yo me refiero a Alexander, al de la central nuclear. Sí, vale. Sí. Pues, porque la historia del policía que llega buscando a su hermano y tal, ¿en qué quedó esto? Es que no sé. En que lo detiene, ¿no? En que tienes que asumir tú lo que pasa, atando un par de cabos. Que esto, ojo, tampoco me parece grave, ¿eh? O sea, quiero decir, esto es... Lo de el hermano que llega, desaparece, que... Básicamente yo lo entiendo así. En Marburgo ocurrió un accidente, según dice el Alexander del Mundo Espejo, no sabemos si es verdad, pero alguien murió. Murió el Alexander Kohler de verdad. Entonces llega Boris huyendo a Winden. No sabemos si lo trajo el cancerbero también, porque creo recordar, no sé si lo mencionasteis vosotros, alguno de vosotros, que en la noticia del periódico decía que eran dos los que habían huido, no uno. Con lo cual a lo mejor era Boris y el cancerbero, pero me parece como muy exagerado pensar eso. O sea, sea como sea, Boris llega a Winden y el cancerbero, para que todo pase como tiene que pasar, le manda la cartita al hermano de Alexander Kohler, que es el Clausen, el policía de la segunda temporada, para que Clausen venga a Winden sabiendo que Clausen la va a liar abriendo los barriles y provocando el apocalipsis. Y ya está. Vale. Pero eso, ese personaje, que además es el personaje nuevo de la segunda temporada, que además está durante toda la temporada, llega a la tercera y se muere ahí toda la trama y tampoco te la cuentan. Mira que han tenido... Sí, exacto. Simplemente sale para abrir los barriles. Entonces, joder, si tanta importancia tenía en la segunda y además es un personaje que está bien. Y llega la tercera, te olvidas de él y al final lo tienes que deducir habiendo visto notas y cayendo en que la carta es una de las citas que también hace el cancerbero y todo el rollo. Y dices, ostras. Y, hostia, Hannah tenía el pasaporte y la pistola. Porque las encontró en el bosque. O sea, porque vio cómo él justamente pasaba por ahí y vio cómo Boris las enterraba. Sí, en este bosque pasan un montón de casualidades. Sí, a ese bosque hay que estar con los ojos bien abiertos. Está hechizado el bosque. Joder. Y una cosa, lo de las ramificaciones, porque yo encuentro que lo del final, bueno, nos chirríe más, menos o lo que sea, y tengamos que montar movidas para justificarlo. Porque he visto yo justificaciones de todo tipo en internet, ¿eh? O sea, es alucinante. El hecho de que no lo hayan explicado, es que pasan estas cosas, luego dices, hostia. No, claro, que luego cada uno dice la suya. Exacto, pero. Boinix, has dicho que lo de las ramificaciones, eso a ti no te... Yo no es, te que, mola. Es que, mira, con las ramificaciones yo he tenido problemas en plan de debatirlo en casa y todo con mi mujer. ¡Divorcio! Ha llevado al divorcio. Problema de pareja por las putas ramificaciones. Esto ya venía... Mira, esto hay que hacer un poco de vuelta atrás. No es por nada. Dragon Ball Super, la línea creo que es el arco de Goku Black. Bueno, total, estábamos hablando de eso, de Dragon Ball, de las líneas temporales que metía ahí, de cómo divide los universos, porque este lo vamos a destruir por el Goku Black o... Bueno, movidas, y luego en Dark hace lo mismo. Yo entiendo que si hay una ramificación de un universo, o sea, de repente hay un evento, ¿vale? Jonas se va al universo B, ¿vale? Y, bueno, pues se va y se crea ahí una ramificación. Pero luego hay otro Jonas que se mete bajo... al refugio. Pero claro, son dos universos paralelos, o como lo quieras llamar, cada uno con sus reglas, su tiempo, sus físicas, su todo. Entonces, interrelacionarse entre ellos es lo que no... Es que la serie, al menos me da a entender que estás jugando con... digamos que el tiempo, yo qué sé, tienes el tiempo que es una caja, una bola, o tienes algo que tienes palpar. Entonces, ese juguete de tiempo lo comparten las ramificaciones. Y yo entiendo de que cuando se crea uno nuevo, se crea una copia o se crea uno... Es otro tiempo, no tiene nada que ver con el otro. ¿Que debería ser otro tiempo que funcionara de manera diferente, tío? Exacto, independiente. Cada vez que se crea una ramificación, para mí, yo entiendo que se crea un universo nuevo. Una ramificación es un universo nuevo con todas sus historias. Es lo que decía Edu. Como que en la misma línea no deberían de poder existir dos Jonas ramificados. Claro, sino que una vez se ramifica debería de existir todo un mundo. Es una fotocopia junto con él. Claro, es otra copia que no interfiere una con otra. Es como decía, es lo de aquello que decíamos de la partícula, ¿no? Que se hace todos los caminos hasta que en el nuestro universo elige el camino X, pero en otro, ha creado múltiples ramificaciones que puede que haya hecho, y esas ramificaciones jamás vamos a saber de ellas porque no son nuestras, de nuestro universo. O sea, ha elegido todos los caminos. Aquí vemos como Jonas elige el camino de meterse en el búnker, bueno, meterse bajo tierra en su casa. Pero otro elige irse. Y lo de Marta igual, que creo que incluso hace tres ramificaciones de decisiones diferentes. Cada decisión se crea, pum, automáticamente una ramificación nueva, un universo nuevo, con su tiempo, con su todo. Pero no aquí son... se entrelazan, o aquí hay cosas que entonces no me funciona eso. No son las decisiones las que ramifican el universo, ¿eh? Al final es cuando viajan en el momento adecuado del apocalipsis. Claro, pero, o sea, moverse, decidir meterse bajo la casa y, por ejemplo, salir de la casa, irse caminando por la puerta y meterse bajo la... bajo, claro, ¿qué hace? ¿Se divide Jonas en dos? ¿Hay un clon? No, se crean dos posibilidades, sí, dos universos. Se crean dos universos, claro. A eso me refiero yo, por ejemplo, cuando digo que se ramifica el universo. O sea, hay dos ramas, pero las dos ramas son... Pero esas dos ramas pertenecen a universos distintos con su tiempo, su propio tiempo. Claro, el problema es que tú estás... O sea, tu problema es impostado por ti, ¿no? Por tus propias... O sea, quiero decir... Sí, claro, porque, claro. Porque... La foto de Trunks. Que se ramifique el universo quiere decir que las leyes son las mismas. No tiene por qué tener otras leyes y otro tiempo. Claro, lo que tú me ibas a decir es que esas ramas están dentro del mismo espacio-tiempo. O sea, dentro de la misma caja hay ramificaciones. Y yo lo que hago es que cada rama... están diferentes cajas, digamos, como claro. Si cada caja fuera un universo. Pero claro, pero entonces el problema no es de la serie, el problema es que tú eres es tuyo, cabrón. Es que la serie no está de acuerdo contigo, es el problema. El problema es como Christopher cuando dice el final este de la serie, voy a hacer mi propia versión, ¿no? Pues en mi puta cabeza lo que me cuestiona es eso. Claro. Por eso decía lo de Dragon Ball, que se iban... En Dragon Ball pasa algo cuando destruyen el universo entero, y dice, no podemos estar aquí con el Goku Black. Y cogen y se largan hacen un salto y se van a otro universo. Y lo que hacen para arreglar el problema con Goku Black es eliminar todo un universo con su tierra. Pero a ver, es que lo de... Bueno, Dragon Ball precisamente no es que sea un buen ejemplo para... No, para hablar de física. Pero, eso es verdad. En Dragon Ball tiene dos cosas. Para empezar, los universos, yo diría que son localizaciones geográficas. O sea, que si viajas en... llega de un para otro, tal y como te plantean. No, los universos no, es que parece eso, parece un poco. Están líneas de tiempo alternativos donde sí, es verdad, cuando lo destruyen todo se encuentran al dios creador ahí flotando, ¿sabes? En mitad de la nada. Creo que en Dragon Ball dice, vale, nos cargamos este universo entero, que desaparezca y volvemos al pasado. ¿Pero dónde? Si ya no existe el universo, no hay pasado, futuro, no hay nada. Pero vuelve al pasado, o que ya no está el Goku Black o algo. Hostia, pero Dragon Ball es un ejemplo, ese tío. Es el quebradero de cabeza de Adam. Y yo creo que ya venía envenenado de eso y digo yo, Dark me está haciendo un Dragon Ball y me estoy cagando en todo ya. O sea, es como... Claro, es que a ver, para ver Dark tienes que pensar que el universo Alpha o Adam, como quieras llamarlo, es un árbol. Y el universo B es otro árbol. Los dos árboles tienen las mismas físicas, digamos, funcionan de la misma manera. Lo que pasa es que crecerán de diferente manera. Y el mismo tiempo. O sea, porque un árbol hace ramas, se ramifica y esas ramas siguen siendo parte del mismo árbol, digamos. El tronco es el mismo. O sea, del mismo universo. Exacto. Y luego, por otra parte, está el árbol de Marta, de Eva, quiero decir, que también, pues eso, crece independiente y tiene sus propias ramas. Entonces debo aceptar que dentro de un universo hay realidades paralelas. Paralelas. O alternativas. Sí, pero, por ejemplo... Pero que un mismo personaje puede interaccionar en varias realidades paralelas. Porque a mí me pasa un poco como a Voynich, me cuesta asimilarlo. O sea, porque si en un mismo universo Jonas o cualquier personaje se ramifica, los personajes que no se han ramificado interaccionan con ambos Jonas. El tema es, ¿sabes?, que para no meterse, meterse en estos líos, los creadores han dejado mucha cosa debajo de la almohada. Claro, es que lo han intentado explicar con el tema de las líneas y los dos bordes y esa apoyada que nadie entendió, que ellos lo intentaron, pero no tiene sentido real. Y realmente es eso, o sea, hay un universo en el que existen dos Jonas. No es un universo, es una realidad, porque está en el mismo universo, ¿no? Pero es que, a ver, si cambiáis el significado de la palabra realidad y universo, os haréis un lío. Claro. Entonces, dimensiones, ¿o cómo lo llamamos? ¿Dónde están los demás? Los creadores, para no liar demasiado, lo que han hecho es, tenemos universo A, ¿vale? Llamémoslo universo. Universo A, que es el de Adam. O mundo, como queráis. Nosotros lo llamábamos mundo alfa. Tenemos el mundo alfa, ¿vale? Ese mundo alfa tiene 4 ramas. A partir del 2020. En el punto 2020, que es el único punto en el que puedes ramificar, tiene 4 ramas. Bueno, no exactamente, porque para que... Claro, estas ramas, ¿dónde están ubicadas? El árbol este de las ramas, ¿dónde está ubicado? ¿En un universo? ¿En qué? Ese es el universo. Ese es el universo. O sea, no es que esté ubicado dentro de un universo. Eso es el universo. Lo llamo árbol para que la visualización ayude, pero es el universo. El universo, en mayúsculas. Exacto. Vale, y tiene las ramificaciones. Y tiene 4 ramas, ¿vale? Bien. Entonces tenemos otro universo, otro mundo, que es el B, el Omega, el de Marta, que tiene 3 ramas, pongamos, ¿vale? Entre esos dos mundos, entre esos dos universos, se pueden ir viajando uno al otro. Es decir, Marta va a uno, se lleva a Jonas al otro y tal. Pueden interactuar. Lo que no puede interactuar es una rama a otra del mismo universo, porque entonces ya sería, digamos, la locura máxima. Vale, vamos a hablar de botánica. O sea, tenemos dos macetas. Claro, esto para los oyentes cortos como yo y para los que no estén aquí petándose la cabeza. Tenemos dos macetas que son en los universos ahí, con su árbol, sus ramas y tal. Sí. ¿No? Pero, ¿parece bien? Sí. Entonces, cada rama de esa maceta, ese arbolito, esas ramas no pueden interactuar entre ellas. Exacto. Pero los dos árboles, sus ramas pueden cruzarse. Son los saltos que vemos. Exacto. Algo así. Sí. Por eso el Jonas de bajo de la casa, el Jonas de me voy a comprar el pan y el Jonas de me voy a otra dimensión, no interactúan entre ellos. O sea, no se duplican, lo que decía... Bueno, Selena, ¿no? Que no podían... Duplicarse sí se duplican, porque hay un Jonas que está vivo y muere en la maceta de Marta, y hay un Jonas que se queda en su maceta y que se convierte en Adam. Pero es decir, sí se duplican realmente. Se duplican, pero los de una maceta no entre ellos no interactúan. Exacto. Y claro, y eso es aposta, porque es que si no ya se liarían la hostia. Lo meten debajo de la... O sea, no hablan de ello para que no te lo pienses demasiado, pero tú imagínate la maceta de Adam, ¿vale? Solo esta. Hay una rama que es la rama en la que Jonas crece para ser Adam, ¿vale? Y es en esa rama, vemos al final, que está con Marta, la del mundo alternativo. Esa Marta salta para atrás, al tronco de la maceta, a 1888, porque tiene que ver al desconocido y tiene que darle la materia y todo esto. Sí. Y luego esa Marta vuelve a saltar al futuro para volver a donde está Adam, que luego finalmente Adam la encierra y la mata. Cuando salta hacia el futuro, ¿cómo decide en cuál de las 4 ramas cae? Eso era lo que yo iba a preguntar. No pueden interaccionar entre ellas, pero de la otra maceta sí puedes viajar a distintas ramas. No pienses mucho en ello, ya está. Eso es la magia de la bola. Es la magia de la bola. Esa bola hace lo que quieras. Sí. Me encanta. Sí, porque todo el mundo... La magia de la bola, pero si no me equivoco, Claudia hace lo que le da la gana. No, pero Claudia tampoco viaja entre las ramas de una misma maceta. Claudia va haciendo muchos viajes, pero tampoco vemos que pueda hacerlo. Ella va de una maceta a otra, eso sí, va de una maceta a otra y va del futuro al pasado y tal. La rama que toca del futuro es siempre la misma. No toca las otras ramas, que sepamos. Las toca porque Claudia existe en el mundo donde Jonas se convierte en Adam, sí. Pero Claudia existe en el mundo donde Jonas se ha ido con Marta. Pero esa es otra maceta. Digo, dentro de la misma maceta, que hay 4 ramas, no se ve que Claudia viaje entre las ramas de esa maceta. A saber... No se ve, pero para llegar a la conclusión que llega, tiene que haber pasado por todas las ramas de todos los árboles. Bueno, o sea, se ha dado un paseo por ahí. Desde la raíz hasta arriba de la copa. De la raíz a las puntas. De hecho para que ella esté en una rama diferente, ella tiene que crear esa rama. Porque, a ver... En el árbol, en la maceta de Adam hay 4 ramas. Una de ellas es en la que Jonas se salva, es decir, se mete en el sótano. La otra rama es en la que Jonas se va con Marta a la otra maceta. La otra rama es una que crea Claudia para decirle a Adam al final, para decirle, oye, escúchame, lo que tienes que hacer es decirle a Jonas que tiene que hacer toda la movida del final. Eso es una tercera rama. Pero para ir a esa, Claudia la ha tenido que crear en el apocalipsis. Ha tenido que ir al apocalipsis y yo especulo con que crearla a la vez que saltaba hacia adelante hacia el 2053, porque ramificar en el 2020 creaba dos ramas idénticas y es un problema. Da igual. Y hay otra cuarta rama que es la que crea Adam cuando vuelve al apocalipsis y en la que se lleva a Jonas y le dice todo lo que le dice, ¿sabes? Que es la que vemos al final. Exacto. ¿No? O sea, no. Entre esas ramas no parece haber interacción. No parece haber interacción entre las ramas. Pero es que, claro. Ahora que dices esto, ¿y no te quedan Jonas sueltos por ahí? Seguramente. Es como yo acabo un final que me llevo este Jonas. Sí, bueno, sí, no, queda, los... sí quedan Jonas sueltos por ahí. Porque pensemos que hay un Jonas, Adam, que va a matar a Marta. A Eva, quiero decir, de un disparo. Eso ella lo sabe porque su joven, su versión joven, encuentra al cadáver de la Marta, de Eva. Claro, entonces, eso quiere decir que sí que hay un Jonas que se convierte en Adam, que mata a Eva y del que no sabemos cuál es su destino final. Molaría pensar que se suicida. Y lo arreglan, hombre, yo entiendo que sí, ¿no? Que la mata, lo típico de los amantes, la mata a ella y luego me pega un tiro. Pues sí, pues puede ser. No lo menciona. Lo más peliculero y más así, por amor, yo qué sé. Sí. Y es que me ve a Claudia como de Rutger Hauer en final de Blade Runner. Yo he visto cosas que vosotros no creéis. Viajando entre la realidad es la que todos éramos chinos. Pero claro, eso que dices, Elena, es algo que en lo que no tienes que pensar. Es como, bueno, pues... Bueno, total, luego se arregla desintegrándolo todo. A tomar sí, eso sí, claro. Sí, claro, sí. O sea, si al final, ¿qué más da? Te callas la boca. Es un poco lo que me cabrea del final. Al final, tanta vuelta en la historia, da igual si se va a toda la mierda. Ya. No, pero la solución final es, o sea, cojonudo. Vamos a desintegrarlo todo para que no te preguntes dónde está el tercer o cuarto Jonas o el Adam. Nada, están todos hechos cenizas. Son todos polvo estelar. De hecho, es algo que quería comentar, que yo, por ejemplo, habría terminado la serie en el capítulo 7 de la última temporada. ¿Ves? Porque al menos todo lo que habríamos, lo que hemos visto durante toda la serie habría tenido un sentido y un final. No habría sido en plan por los loles, ha pasado esto, yo sé esto, que me lo he sacado de la manga y fin, y morimos todos. No, habría tenido como más, como un sentido más, como una dirección, digamos, hacia algo que al final pasa y concluye. Y yo me habría quedado mucho más satisfecha. Sí. A mí el final que yo le vi el sentido, creo que es el del capítulo. Es que no sé si te refieres al del 6 o al del 7. ¿Es el 7 o el 6? Es el 7. Ah, vale, pues entonces yo estoy ahí también. Porque al final es eso, te cierra las dos primeras temporadas y te cierra el ciclo, o sea, todo claro, vuelve. Sí, el final le da el sentido. A ver, pero tampoco os comáis mucho la cabeza, si es que no hay ninguna serie de estas que sea medianamente complicada, yo que sé, con algo de viajes en el tiempo, etcétera, que realmente lo cierren todo bien. Joder, o sea, siempre funciona. Pero no porque sea imposible, eso también decía Edu, tío, que decía, hostia, pero luego la final es, en el final siempre la cagan. Joder, pero no tenemos por qué aceptarlo, coño, que, o sea, eso es como resignarse, ah, sí, las series siempre molan mucho, pero luego al final la cagan. Joder, no. Eventualmente pasará, pero vamos, quiero decir, o sea, yo creo que en cuanto añaden un mínimo de complicación... Ya, o lo descubren en el episodio 2 o no. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Resignarnos y pensar, bueno, la van a cagar? No, tío, es que, joder, no tiene por qué. Mi pregunta no, tío, es... El derrotismo es una postura filosófica. totalmente vale. No, a ver, lo entiendo. Pero... Lo que tenemos que hacer es crear nuestra propia serie redonda. Eso sí. Eso de poder ionizarla a nosotros. Claro. ¿Existe alguna película, serie de viajes en el tiempo que sea totalmente redonda? Bueno, no es Primer, si acaso, pero... Predestination, yo discutiría que todo encaja al final. Sí, Predestination. Además, Predestination es un buen ejemplo porque viene del relato de Robert Heinlein, que es un puto amo. Sí. Y, es un crack. Y eso cuadra. Y sin que sea de viajes en el tiempo, lo que ocurre en Harry Potter no tiene ningún problema. Laura. Sí, pero Harry Potter lo hacen en una peli y ya, ¿no? O sea, no es que... Ya, bueno, refrescarme la memoria de mi poco conocimiento. Pero quiero decir que funciona, lo que quiero decir es que funciona, que no por meter viajes en el tiempo tienes que tener sí o sí una contradicción, que es lo que quería, que es lo que alegaba el puto Ryan Johnson. ¡Ay, no! Es que si en cualquier historia de viajes en el tiempo indagas, siempre encuentras alguna contradicción. No, Ryan Johnson, ¡no te excuses! Perdona, hablamos de Ryan Johnson. Claro, ahí está. Pero lo que quiero decir es, si te tienes que conformar con que no haya contradicciones, entonces ya es una buena peli de viajes en el tiempo, pues yo qué sé, Jacuzzi al pasado. Claro, no, no, pero no hablamos de guión, hablamos de que el concepto de viaje en el tiempo, el tipo de viaje en el tiempo que utilicen en ese producto, esa película o serie, funcione todo, no tenga fisuras. No se salte su norma, ¿no? Exacto. Es que fácil, es simplemente pensar las reglas al principio y decir, vale, pues si son estas reglas, tengo que seguirlas. Da igual. Las saltes. Exacto, es que no es tan complicado, salvo que falles en tus reglas, eso es verdad. A lo mejor haces unas reglas que se contradicen una con la otra, haces alguna regla que se contradiga con otra. Pero si tú tienes las reglas claras y las reglas funcionan, pues ya está, llévalas a cabo y punto. Sí. Ah, no, es que luego no me gusta el final. Pues te jodes, o sea... Haber pedido muerte, haber hecho otro... Pero es lo que decías, ¿no? De Regreso al Futuro, que en la primera ha utilizado un tipo de viaje en el tiempo, en la segunda utiliza lo de las líneas, que dice, ¿no? Que podemos alterar si cambiamos la línea, sí, si es uno paralelo. Es que es eso, lo de Regreso al Futuro es un caos, tío. Es que no. Y era, en primero decía un viaje lineal, en la otra era de paralelos, y en la tercera ya no sé ni lo que era. Pero Regreso al Futuro ya tiene problemas de incoherencia interna, ¿sabes? Ya, es que, aunque solo fuera un tipo de viaje. Y ojo, es que... Y tampoco podemos decir que Dark esté rompiendo sus propias reglas, pero claro, yo para aceptarlo tengo que casi que aferrarme a un clavo ardiendo y decir, no, yo en mi cabeza todo cuadra si lo explico como lo veo. Pero ¿es así como realmente lo tenían pensado ellos? ¿O soy yo que estoy, digamos, cosiendo los descosidos? Lo estás cosiendo a tu figura, ¿sabes? Como sí. Tú quieres que sea. Una pregunta, ¿tú estás literalmente cosiendo la serie en forma cronológica? Bueno, eso lo estoy haciendo, pero eso no es que le dé el sentido. Son vicios privados. Y cuando has estado hablando de... Seguid, perdón. ¿Selena? No, te decía que Christopher, que estabas creando como pequeños spin-offs de la propia serie. Puede ser, sí. Pero mira, lo que decías tú, Selena y Dante, lo que decíais de que el episodio 7 podía haber sido el final, hostia, es lo que decía yo, que al final no hace falta ir al origen y destruirlo todo y demás. Llegan y dicen, escuchadme, vamos a destruir todas las máquinas del tiempo. Y ya está, ya no vuelven a viajar y tiran para adelante. Es verdad que vivirían en un mundo de mierda postapocalíptico. Bueno, pues yo qué sé. Él y Joel en The Last of Us también, y es lo que hay. O sea. Y Humongous también. Y mira qué feliz estaba él. Humongous le iba guay hasta que llegó el otro idiota. Ah, un detallito, ahora que estaba pensando en el final, que decíamos. Esto no lo vi yo, ¿eh? Esto lo vi, admito que lo vi en internet, no se me ocurrió a mí. Cuando hablamos de por qué Claudia no va al mundo origen y manda a los dos pazguatos estos. A ver, no lo soluciona, pero alguien llegó a la conclusión de que los nombres de Marta y Jonas están escondidos de alguna manera en los nombres de Marek, Tannhaus y Sonja. Es decir, Sonja es un anagrama de Jonas y Marek, Tannhaus, las primeras sílabas, ¿no? Podrían ser Marta. Marek, Marta. Ya, pero esto es demasiada coincidencia. Puede ser y no puede ser. Exacto, es una curiosidad. Vale, aún así levanta la misma pregunta. ¿Y cómo sabía eso Claudia? Joder, no, a ver, Nicholson. ¿No hemos quedado que Claudia es la profesora de Sherlock Holmes? Esto es como sacar la Torá o la Biblia y sacar frases y decir que el 11 de septiembre las torres y todas estas cosas. Me pongo a hacer sopa de letras. No, a ver. Como digo, no lo soluciona, pero es una curiosidad que dices, hostia, pues es verdad, sí, es un anagrama de. No lo había pensado, pero sí, es curioso. A ver. Todos sabemos por qué Claudia hace lo que hace, porque no se va a manchar ella las manos, o sea. Dice, ¿quién ha sido el peón toda la serie? Jonas. Todos mirando a Jonas y Jonas como Ralph en clase. Hola, me llamo Jonas. Yo creo que el mayor error de la serie es hacernos creer que Jonas en algún momento podía hacer todo lo que han hecho sus versiones anteriores cuando no sabe lo que está haciendo en cada momento. Que además él lo dice, estoy cansado de estar siempre manipulado y que me engañen, no sé qué. Normal. O sea, decirme qué hago para que no me manipulen. Y ahí todo seguido le siguen manipulando, o sea, y al final es un llorón. Claro, es como querer intentar que Jonas sea el personaje, el mejor personaje de la serie donde tú cojas y digas, este va a ser quien lo resuelva todo. Me identifico con él. Pues no. Al final acabas diciendo de madre mía. Bueno, ya no sabes ni qué versión de Jonas no identificarte, porque dices, no sé cuál es peor. Bueno, Adam tuvo su parte, tuvo su momento, ¿eh? Sí. No, claro. De un buen personaje que le veías coherencia y tal. Pero luego ya se vuelve Jonas. Es lo que comentaba antes. La grandeza que han hecho de cogerte personajes que molaban y decir luego, mira en qué ha quedado tu personaje, ¿eh? Míralo, ahí está, arrastrándose en el fango. No, o sea, la primera temporada de Adam es un fuck. Walker. Es verdad, sí, sí. Es verdad. Y no, y yo a mí yo no lo he pensado, pero joder, Boenix, tienes toda la razón. No solo Adam, la versión de El Desconocido también, cuando llega Grindel. Joder. Joder, cuando sí, sale con los tatuajes ahí, míralo cómo lo peto. Que ¿qué tatuajes, cabrón? ¿Habla de Desconocido? ¿Ha llevado tatuaje en la espalda? Espera un momento, El Desconocido, cuando está en la habitación del hotel y se quita la ropa, no lleva. No, tiene cicatrices. Pero no. Pero mira, no lo que, pues mira lo que me acuerdo yo. Bueno, es igual. De bueno, sí, pero de que se quita la ropa no se te había olvidado, ¿eh? Ah, super homo total, dices. Mira qué cicatrices, cómo lo peto, que como pero no, es verdad. O sea, una cosa no quita la otra. Cuando aparece El Desconocido ahí en Winden, dices, hostia, cuidado con este, que es el máquina. Claro que es el máquina. Y luego. Hasta que descubres que no, pues Jonas. Joder. Es Jonas. Qué putada. Pero encima peor y todo, ¿no? Porque el propio Jonas joven le vacila, le dices tú que eres su. Es que hay un momento que creo que el peor de los Jonas es la versión esta madura. La del Desconocido, ¿no? El Desconocido, sí, la versión más empanada que está. ¿Qué haces ahí con la máquina esa de Tesla? Dice, no, que sé que funciona. O sea, ah, bueno, esta es otra. El patata frita Adam, o sea, que dice, no, ha sido los viajes en el tiempo. Y todos desconfiamos, decimos, no, no, aquí se ha quemado, alguien le ha hecho algo, no es él, es otra persona. O sea, estábamos haciendo elucubaciones de todo. Y no, y luego te muestran un, ay, me ha dado un chispazo, me he quemado un, oh, mira cómo me ha deformado este chispazo. Para que entiendas que ha sido la máquina y viajar y, bueno, más que viajar, hacer los experimentos. Yo creo que es tan torpe que se ha ido quemando todo el rato. Claro, es que es eso. Y luego dice, mira. Pero ojo, que tenemos al Adam viejoven que aparece, que es el joven, pero ya demacrado. Que le dice, hola, soy tu hermano. Sí. Y aparece ahí, que parece Mr. Proper, pero con arrugado, que ya es aquello. Yo no sé por qué ese mismo personaje que dices, esa versión de Adam viejoven, no sé, me vino a la cabeza Lex Luthor, no sé. Algo así, es como soy joven, pero soy una especie de guardián de la cripta o algo así. Esa pinta entre joven, esquelético. Esa cena en la cama apretando el cuello a Hannah. Y el bricolaje tampoco te deja tan jodido. O sea, yo no he visto electricistas tan hechos mierda. No, porque yo es que yo sigo pensando que sí que es el viaje en el tiempo. Lo que sí, pasa, sí, pero eso después lo vuelven a decir. Luego lo pero no lo acepta nadie más. Exacto, tío, es que Claudia, yo creo que viaja mucho. Tenemos a alguien que sabemos que es inútil y que le hemos visto quemarse al menos una vez. Pero el tema es que aunque Claudia viaje, Claudia no ha estado viajando en la esfera esta. Yo es que quiero suponer que Jonas, como es Jonas, se ha estado metiendo en la esfera esta que estuvo creando en 1888 sin la protección adecuada. Y eso le acabó pasando factura. Pero entonces no me pongan la escena del chispazo. Ah, bueno, ya. Bueno, pero la escena del chispazo es para que veas que es Jonas, es que no. Por mucho que invente máquina del tiempo, es idiota. En plan, y todos, no. Claro, yo entiendo a Bartos y a los otros diciéndose, pero nadie le ha dicho que se ponga el traje. Se ponga protección. No, tú déjalo, que total. Sí. Él sabe. Que puede ser. Apaga la máquina. Así no te vas a dar un chispazo, cabrón. Que, claro, o sea. Que puede ser los chispazos, A ver. Al fin y al cabo, la solución. O sea, al fin y al cabo, realmente la respuesta es. Adam está tempura porque hacía falta que estuviera tempura para la sorpresa de la segunda temporada. Exacto, sí. Era más bien. Sí, sí. De era necesario, sí. Ponértela ahí. Pues coño, ponle una máscara. Era necesario era necesario que tu madre te dijera que es que la electricidad en la cabeza también es un poco buena, ¿no? Le pones una máscara molona, así dorada, o plan el fantasma de la ópera, en plan soy un personaje misterioso. No metas los dedos en el enchufe. Y de la misma manera, no te pongas una moneda de cobre al cuello. Que jodes la máquina. Con esto me han dicho que aísla un montón. Ese. Guapísimo. Pero acabo de encontrar. Otra prueba de que los Simpson predeciendo el futuro y en este caso el espectador. Hostia. O sea, exactamente tiene que ver con la escena de cómo acaba Adam en plan tempura, como decís. O sea, hay una escena de los Simpson que es en plan de que se despiertan a Homer y Bart le dice que le encontraron ardiendo entre unos arbustos. O sea, decidme que esa misma escena con Adam y Bartos no funciona. Sí, sí, funciona así. Totalmente. Como decían que Jonas no puede morir, ¿no? Uh-huh. Cuando dice que Jonas no puede morir, quiere decir que ninguna de sus versiones puede morir, ¿no? Hasta que le llega el momento de morir, se refiere. O sea, en plan de, le hemos visto que muere, que no se ha visto, pero que muere con 90 años, pues no vas a poder matar al de 40, es lo que te está diciendo. Claro. Hostia, bueno, entonces... y sus raíces, sus ramificaciones comparten el mismo destino, o sea, no puedes morir, vale, soy el Jonas que me he ido al otro lado, o sea, uno de los y me voy a pegar un tiro, pero no puedo morir, o sea, el Jonas que se convierte en Adam no puede morir, obviamente, porque será Adam, pero el otro Jonas que es acaba criando gusanos, porque no, sí, es no... Un tiro. Claro, el convencido no, porque tampoco conoce al otro, entonces hostia, ahora mismo no sé, pero no, claro, lo matan ahí, o sea, no llega a hacer los 40. Es eso, que Jonas no puede morir, el que se va a convertir en Adam. En Adam. Solo hay uno. Ese es el y Adam número. Sí puede morir. O sea, no puede morir en las primeras escenas en las que lo vemos porque luego tiene que hacer más cosas. Es decir, Adam puede morir al final. Pero si Adam viejo está viviendo su presente y el otro le va a pegar un tiro y no dice, no me puedes matar, y no lo mata. Bueno, Noah, ¿no? Que va a dispararle. Sí. Él ya sabe cómo va a acabar, entonces... Pero el tema es que Adam sabe que va a matar a Marta porque lo ha visto como Jonas. Entonces, sí, a lo mejor ese era su presente, pero da igual porque sabe que va a vivir. O sea, uno de los Jonas le ha contado a Adam que ha visto la escena de que mata a Marta. No, tío, él es Adam. Él mismo, lo recuerda. Él mismo lo ha visto. Claro. Ha visto morir a Marta. Madre mía. Es que esto es muy fácil de ver si lo vemos, como dije yo cuando estuvimos hablando, creo que fue Albert en el episodio que hablamos de la segunda temporada. Vemos una obra y en esa obra hay un flashback y sabemos que en ese flashback el protagonista no va a morir. Es que, y ya está, es que no hay más. Es que es así de fácil. Ahora estoy jugando The Last of Us. The Last of Us, pues, ahí tiene flashbacks. Pues en esos flashbacks sabes que en la historia... Vale, te van a matar porque es un juego y tienes que morir. Pero en lo que es la historia, no puede morir. No. Porque es un flashback. Sí. Lo que no puedes hacer es suspender las leyes físicas para demostrar esto. No me seas hija de puta, Yanje, pero bueno. Vale. Para parar 40 balas. Exacto. Coger una M16 o... O tirarle un edificio en la cabeza. Que vale, que técnicamente sí puede pasar, que se encasquille la pistola 4 veces seguidas, vale. O que al ejecutor le dé un ataque al corazón y muera. Sí, puede pasar. No, tampoco puede morir en ese momento. Claro, no, porque... No, tampoco, no, en ese momento no. Si fuera un extraño, a lo mejor, pero... Siendo quien era, ¿no? Pero cojones, no sé, tío, no sé, bueno. O sea, George R.R. Martin y digas, no, este personaje que lo quiero mucho, no quiero que muera. Sí, o sea, bueno, eso también es lícito, totalmente. Si quieres dejarlo vivir. Por eso no está escribiendo los libros. Para que no muera todo el mundo. No le quedan personajes. Ya. Una cosa que sí que se entierra y que no se resuelve para nada, que vale, tampoco importa, ya lo dijimos, pero lo de la foto, tío, los miembros de la foto de Sigmundus... Al final eso... Es verdad, te lo ponen aquí como, hostia, qué misterio, y luego para nada. Luego ni te lo aclaran, ni te lo confirman. Nada. Y de hecho, hay uno de los de la foto que es Pixel Perfect, tiene que ser 100% Heinrich Tannhaus, porque es que tiene las mismas patillacas y juraría que es el mismo actor. Y entonces es como, al final sí que viajo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí. No sé, tío. Pero no lo matan en el carruaje ahí el... No, matan al hijo. Al vale, de viejo, vale. Además. El Heinrich este no sabemos. Sí. No sabemos qué pasa con este hombre. No sé. Y lo que decías tú, Boynix, antes, hay que recuperarlo porque sí que es verdad que lo de la silla queda en el aire, en el sentido de que lo explican de aquella manera. Dice, no, pero es que para hacer la evolución de la máquina del tiempo hacía falta la silla, pero... Sí, puedes hacer hecho, yo qué sé, un molinillo, un rodillo, yo qué sé. Pero al final no quedaba como una pataleta de Noah. Yo creo que no, porque Noah, las cosas que hace Noah, las sabe Adam. Adam sabe lo que está haciendo Noah y además sabe que la silla es, digamos, un estadio para conseguir la máquina de Tannhaus, ¿no? Es una fase de la máquina. Pero antes... hostia, ¿quién pero le dice? ¿Seguro que la silla es la máquina Tannhaus pre? Es que no... Pero no, ya no la silla. O sea, tú, ¿qué? Alguien le dice a Noah, no, monta una silla que tienes que poner niños de esta edad... para que viajes en el tiempo o algo así. Tiene que ser. Yo entendí eso. Creo que es solamente para poder volver a enviar a gente al futuro. ¿Una excusa para secuestrar niños? Hombre, es un cura, al fin y al cabo. A ver, sí. Pero claro, la excusa, no sé, le pone la excusa de meter eso. Esto tienes que aceptarlo porque sí, tío, porque es que... Joder. No, claro, no me queda más cojones de decir, sí, bueno, pues así ya está, funciona con niños y ya está. Pero o sea, para mí es verdad, no deja de ser una puta espina que queda ahí porque, joder, no hacía falta que fueran niños. Sí, hacía falta al final porque todo tiene que pasar como siempre ha pasado. No me vale esa excusa, o sea... Porque tienes que secuestrar a los niños para que lo busquen y tal. Pero coño... Es que también... tiene sentido que sean niños. O sea, es mucho más sencillo secuestrar a un niño que a un tío de 1,80 y 200 kilos. Y supongo que por ciertas líneas argumentales tenía que secuestrar a ciertos niños también. O sea, no eran niños al azar, eran... No, pero, son niños que además ayer lo pensaba, que son niños que tienen en el diario Noah. Porque cuando le toca a Jonas, dice el siguiente es Jonas Canwell. Y lo van a buscar. Sí, que él tenía el listado de niños que tenían que ir en esa silla. Yo creo que o Adam monta una máquina del tiempo y le pone encima una silla para que meta a los niños ahí, porque, no sé. Porque la serie tiene que... Porque el guión y bueno... No lo sé. A ver, que es más fácil que todo eso. Coger niños, pues son más pequeños y en menos materia que mandar en el tiempo, entonces es más fácil. Sí, pues mira, sí, no me parece. ¿Quieres decir que la silla funciona? Si no le pones un niño, no funciona. Pues puede ser. Igual puedes mandar un gato también. Sí, ojo. O sea, mira, pues me gusta la excusa, ¿eh? Me gusta. Sí, no, sinceramente, entre eso y lo que ha dicho Víctor de que es cierto que obviamente secuestrar a un niño es más fácil que secuestrar a un adulto, joder, pues mira, pues al final me quedo con eso. Es que, o sea, lo de que la máquina funciona con niños o con materia orgánica o con... No, que coño, que usan niños primero porque son más fáciles de secuestrar y segundo porque es menos materia que enviar, ¿no? Si aunque lo que nos falla en esa teoría, tanto para que sean más fáciles de secuestrar como para que tengan menos masa, es si escoges, yo que sé, a niños tipo Mats o al sordo o tal, ¿vale? Pero bueno... Eric. El Jonas ya tienden a ser casi adultos. Ya son adolescentes. O sea, no de forma súper efectiva, pero te pueden dar problemas. Me cago en la puta. Solamente para que te hagas una idea, mira lo que le costó a Upitz pegar un par de pedradas a un niño. ¿Sabes? En plan, de que él se defendía. Pues imagínate uno de 15 años o 16 y además en plan kinky como el puto pelirrojo ese, ¿sabes? O sea, probablemente... Y de 2019, que son todos larguiruchos y... Y van a gimnasio. Sois unos cabrones. Habéis lanzado una hipótesis que me ha gustado para ahora destruirla. Joder. Romperla. Así no funciona la ciencia. O sí, pero. Somos igual que la serie. Ensayo de prueba y error. Me han hecho Noah. Joder. Pero aún así no lo veo. Estoy muy disgustado con lo de las sillas, sí, ¿no? Que molaba. Con las sillas molaba, era una idea que molaba, con las desapariciones de los niños, el búnker y todo. Pero es que no lleva nada. Bueno, si al final pues un poco como los personajes. Es que dices, y para es que todo es porque sí, porque mola. Pero porque, el papel porque pintado, acomodas la habitación para secuestrarlo. Mira, que te pongo el papel pintado, los videoclips. Espera, es que tengo una cosa, porque esto ahora es mucho más desagradable. O sea, en mi mente, si mal no recuerdo, el niño pelirrojo, o sea, el kinky este de vaquilla alemán, Eric. Le tienen puesto con un pijama de ositos, ¿no? O sea, alguien o le han tenido que obligar a ponérselo o se lo han tenido que poner. Coño, es un cura, es un niño. Es necesario. Pero a ver, a un niño de 15 años, para un cura eso ya está caducado, ¿sabes? A eso ya no le mola. Es madure. Pero al final tienes que aceptar la excusa del... Pasa así porque tiene que pasar así, ¿no? Pasa así porque siempre... Que la fuerza, o sea, al final acaban usando esta... la excusa no es que sea inválida de por sí, porque sí, es cierto. Hay motivaciones que están dentro de un bucle causal y tienes que aceptarlo porque estás aceptando una historia de viajes en el tiempo. Pero si la usas tanto, tío, acaba siendo baladí todo. Acaba siendo, bueno, vale, pues sí, pues lo acepto. Y Edu, por ejemplo, decía, antes de que viéramos la tercera temporada, que la segunda se le había desinflado un poco porque la primera presentaba este misterio tan potente con la silla y con Noah. Y Noah ya se empezaba a desinflar en la segunda temporada. Era como, bueno, pues al final ya la silla, ¿pa' qué? Porque la segunda temporada es cierto que lo de la silla, por encima, te explica Adam. Sí, hace falta la silla porque es un paso en la evolución de la máquina del tiempo. Pero ya está. No sé. Sí, bueno... Yo creo que va a convencerlos a todos. Dice, me he inventado una chorrada y me voy a ver qué sale, si me hacen caso esto. Como lo del paraíso, no. Que están todo el rato con el paraíso y luego simplemente para que la gente se calle y haga cosas. Sí. Para mí no es que no funcione lo de la silla, sino que se desinfla y al final pues tienes que aceptar que, bueno, porque sí. Lo de las sillas para crear una variable para que tú te imagines cosas, pero ellos ya me imagino que sabían que lo de la silla no iba a ninguna parte. Simplemente por los loles. No, pero yo creo que sí que les hace falta la silla. Digo que realmente si la máquina del tiempo la construye tan House, no tienen nada que ver con la silla, no tiene sentido. Ninguna de las máquinas del tiempo necesita la parafernalia de la silla. Según Adam, sí. Porque ya la crea él directamente. Elemento de relleno. Pero según Adam, sí. Pero Adam ya estaba haciendo, ya era Jonas maduro ahí haciendo la máquina de Tesla con la bola y con todo, o sea, no, claro, ya, ¿qué momento? Ya la tenía. ¿No? Claro, ese es un problema, sí, eso es un problema, porque dentro de una serie que tiene bucles causales en el que puedes enviar información al pasado y esa información nunca se ha creado, como el libro de Tannhaus, pues puede, sí, pasar lo mismo con la máquina. Puedes tener una máquina que llega desde el futuro y al final no hace falta pasos previos, pero... Ah, mira, en este caso decidieron que sí hacía falta una evolución de la máquina. Y si creemos a Adam, que tiene todos los planos ahí todo guapos puestos, Adam dice que sí, que hacía falta probar la silla para que al final Noah consiguiera una silla estable con la que envía a Helge a 1954. Claro, porque, porque de ahí... tienes los planos de la máquina de portátil, la de maletín, ya, y dices, pero vamos a hacer una silla, porque... Claro. Ya, ya. Es... Y que funcione con niños secuestrados. Porque, mira, tengo tanto tiempo del mundo que me apetece hacer una burrada. A ver, lo de usar niños para experimentos... es un problema. Ya, aquí lo conocemos, que aquí hemos jugado Bloodborne bastante. Y suele salir bien, ¿no? Entonces, vamos a probar. Bueno, tan mal no acabó el Bloodborne, ninguno de los finales. Ninguno, no, no, sí, no, no. Pero sí, es, al final tienes que aceptarlo porque sí. Hablando de la máquina de maletín, ¿qué fue de la máquina de maletín? Porque por lo menos desde que te presentaban la máquina de maletín hasta que empezaba a darle al botoncito, giraba y esas cosas, eran unos cuantos minutos de serie, ¿no? Y ya la quitaron de en medio y ya. No, se la llevó Hannah. Sí, eso es un pasado que se quedase Hannah. La máquina da unas buenas vueltas y al final no queda completamente claro cuál es la línea que sigue. No, al final la tiene Hannah cuando va a ver a Adam y Adam se la quita a Hannah. Sí, pero... es que Hannah se la lleva al pasado. Sí, hostia, sí. Si se la carga, luego se quedará ella en aquella casa y se la queda a Adam. Claro, pero Adam acaba, es lo que decíamos, Adam acaba con dos maletines. Uno, el que le roba a Hannah después de matarla, y luego tiene el maletín con el que él mismo viajó a 1888 con Bartos, Francisca y Magnus. Sí. Y probablemente uno se lo dé a alguno de sus secuaces para que haga cosas. Sí, sí, sí, sí, a Noah. Noah cuando en la segunda, o la primera, ahora no recuerdo en... Creo que es en la segunda, sí, es en la segunda porque vemos... Bueno, cuando coge Noah el maletín y se lo lleva, que es el maletín que le dará a Bartos, ese maletín lo tiene que haber sacado de Adam. Y, sí, claro. Y el otro se lo queda a Adam por tener uno. Hombre, claro. Lo recuerdo. Sí. Por si acaso. Y hablando de niños, esto lo pensé a posteriori también, que lo dijimos en el grupo, pero no en el podcast, si no recuerdo mal. Qué puta casualidad, qué suerte que justamente dejaran a Charlotte, a la hija de Noah y Elizabeth, con Tannhaus. Porque si no le llegan a dejar a la niña, Tannhaus habría estado con el dolor de la pérdida de Marek y tal, y habría creado otra puta máquina y habría creado otros dos universos. Habría molado. Porque claro... Origen. Con la niña voy a hacer relojes. Adam, debemos suponer que no sabe lo de Tannhaus, porque no tiene estos poderes de Sherlock Holmes que tiene Claudia. Entonces, no. La idea de dejar a Charlotte... con H.G. Tannhaus, tiene que ser por otro motivo. Yo deduje que es por el mismo nombre, porque como tienen el mismo nombre la hija de Marek y Sonia, y tienen el mismo nombre la hija de Noah y Elizabeth, si le dejan a esta Charlotte con Tannhaus, pues él la adopta como su nieta, y cuando Noah vuelve al pasado buscando a su hija, dice, ah, esta no puede ser, porque es la nieta de este hombre. Y no me cuadra. Y, claro. Y ya está. Sí, pero a mí lo que me jode es que, por ejemplo, la nieta real... Te dejan ellos, claro que no, es que nunca se encontró su cadáver. Ya, eso lo dejan. Ah, esa sí, es otra, es verdad, tío. Lo hacen para jugar con tu mente. Sí. Parece que van a pillar algún momento, pero no. Sí, eso como estoy con Albert, es para jugar con tu mente. O que tenemos que pensar que a lo mejor Elizabeth y Charlotte se deshacen del cadáver del niño, algo que es bastante macabro, ¿no? Es que es cabroso, pero se deshacen del cadáver para luego decirle a Tannhaus, mira, hemos encontrado a tu nieta, es esta, que no es ella. Pero le dejan a la hija de Noah y Elizabeth, ¿sabes? No, a ver, es que él sabe que no es su nieta. Es verdad que lo sabe, sí. O sea, porque que, se sí. lo dicen. Hoy lo sí, vas a perder sí. todo, pero te daremos todo un mundo. No sé, es que no me acuerdo de la frase. Tienes razón. Es decir, que al final... El Tannhaus que dice eso es el del universo A. Sí, sí, todo te será arrebatado, pero todo te será devuelto o algo sí. así. Sí. O sea, le dice, tú no es la misma noche. Es la misma noche que mueren. Sí. Es la misma, la misma noche que le entregan a Charlotte. Sí. Y como bien dices, Miquel, no puede ser. Es verdad. No puede ser que él piense que es realmente su nieta porque sabe que no es su nieta. Es decir, que como dice Albert, el cadáver desaparece porque sí. Porque juegan sí. con tu mente. Porque lo ponía en el guión. Pero bueno, esto por lo menos, joder, al final me quedé tranquilo porque yo, mientras estábamos hablando en el podcast, dije, hostia, pero Noah, eres imbécil. Vuelves al pasado buscando a tu hija, tienes aquí una Charlotte y no piensas en ella. Eres tonto del culo, pero claro, si esa Charlotte, él asume que es la nieta real de un tío que está viviendo en el pueblo, pues claro, dice, bueno. No tiene nada que ver con... Claro, sí, pues. No es la mía. Al final sí, pero... A ver, es que aunque se llamen igual, normalmente uno no piensa que la madre de su mujer es su hija. Exacto, sí, esa es otra. Sí, sí. Esa es otra, esa es otra. Sí, sí. Pero habría molado. No, no se lo llegan a dejar y dice Tajao, ¿sabes qué? Pues voy a crear una máquina que te va a cagar. Y tenemos dos universos más. Dos universos dentro de dos universos que dentro del origen. ¿Y luego, o sea, qué? ¿Luego qué, Claudia? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? ¿Ahora cuál es el origen de verdad? Una patada. ¿Deduce ahora? Es que, a ver, es, si primero somos... Si primero tenemos que aceptar que Hannah no se ha dado cuenta de que su marido es exactamente igual al hijo del que se quiere zumbar, y que cada vez se está pareciendo más y tal, pues no vamos a asumir que este dice, ah, coño, pues a lo mejor la hija de mi mujer es su madre. ¿Sabes? Sí, no, eso no sé, ¿eh? Porque yo me bueno, yo recuerdo una vez a un compañero de EGB del colegio encontrarme. Hace mil años después de encontrármelo. Además, era el típico chico que era bajito, gordete, y luego me lo encontré muchos años después. Él me vio y me dice, hombre, a él me reconoció, yo no había cambiado mucho. Pero yo lo vi y me quedo mirando, digo, ¿quién eres? Y dice, sí, tío. O sea, no, primero jugó conmigo, se quedó mirando y dice, hostia, ¿no te acuerdas de mí? Y hasta que no me fijé en sus ojos, o sea, no ya no toda la cara, ni no, en el, sí, se lo zumbó. Se lo zumbó. Cuando le vi los ojos y dije yo, por la fisonomía y todo, digo, hostia, eres, pum, eres tal. Y digo, sí, sí, pero es que además era delgado, me sacaba un palmo, el pelo rizado cuando lo tenía un poco más ondulado, liso. O sea, había cambiado totalmente, pero por los ojos lo reconocí. Pero eso es eso que dices, hostia. A la mañana siguiente. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo ahora de mi yo, de, bueno, mi yo seguro sí, pero yo qué sé, un compañero de hace tiempo, o un vecino del mismo barrio. Yo lo dije claramente. O sea, yo no me acuerdo de gente que he visto hace dos años, imagínate. O sea, ¿No os ha pasado de reencontraros con alguien de la infancia? Decir. Sí, pero en este caso. A mí me ha pasado y no te conozco en nada. Tanto, porque es el niño que conoces en el hospital, el niño con el que luego empiezas a salir, el niño con el que tienes un hijo. Yo lo que asumí es que. Lo que pensaba Hannah es que su marido se había tirado a es que Michael era hijo bastardo de Michael. Hostia. Y más coña por el nombre, además. Claro. Sí, claro. Claro, es que es eso, no es una persona que hace 30 años que no ves. Bueno, y no sé si... Es una persona a la que conociste de niño y has crecido con ella. Entonces, y no sé si viste la teoría... Además que está lleno de fotos. Sí, eso digo, que hasta el instituto está lleno de fotos de él, entonces sí. No tiene sentido. No, claro, no sé si visteis la teoría esta de que realmente los cuernos iban en otra dirección. O sea, que precisamente Ulrich, al ver que su hijo se parecía misteriosamente al marido de Hannah, ¿sabes? Asumió que su mujer le estaba poniendo los cuernos, así que él empezó a hacer lo mismo. Qué cabrón. No, es que realmente es muy posible, ¿sabes? En plan, os conocéis desde críos todos y de pronto tú ves, joder, ¿cómo se parece mi hijo al vecino? ¿Sabes? Pero entonces, o sea, Mikkel sería su padre. Sí, o sea, es lo que obviamente no ha pasado así, ¿no? Pero quiero decir que es lo que estaría pasando en la cabeza de Ulrich, ¿sabes? De Catarina me ha puesto los cuernos con esta, así que bueno, ya... Este niño se parece mucho. Hostia, la duda que tengo yo es, ¿Mikkel llegó a clase con su padre entonces? No. Debió verle por el instituto. Pero en teoría, Mikkel fue a clase con Hannah, creo. Pero Hannah era compañera de clase de... No, Hannah es más pequeña. No. No, sí, parece, ¿no? Parece más pequeño. Hannah va a clase con Catarina. Que luego se lo dice, Catarina, vamos a llegar tarde de historia. Hombre, tiene que coincidir con su padre, está claro. Bueno, pero a ver, si solo hay un colegio. Exacto. A ver, Catarina y Hannah probablemente no sean de la misma edad, pero Catarina tiene pinta de que probablemente repitió. Repetido. Sí. ¿Qué decís? ¿Cómo podéis decir eso de Catarina, hombre? Si... Es una cosa, ¿eh? Yo soy Catarina y no repito solo de la paliza que me voy a llevar si repito. Sí, de hecho, a la pobreza la ve siempre estudiando, en realidad, en la casa. Es verdad, ¿eh? Es verdad. A lo mejor era lenta. O sea, no sé. Sí, Ojana estaba un curso por delante porque era superdotada, con esa mente tan... No, bueno, pero... No, Ojana. Ojana era muy curiosa era. Sí, pero es verdad, de las hostias que se lleva en la cabeza, igual eso la afecta a la pobre Catalina. No, y de esta edad porque no esquiva ninguna de las hostias. No, no, porque es peor. Son de aquellas madres de que me has esquivado una hostia, pues ahora te pego dos. ¡Pah! Hombre, usaba el método Rocky de pararlas todas con la cara. Hostia, madre mía. Pero va que la madre se cansase para contraatacar, ¿no? Hostia, ¿ves? Hablando de personajes como Jonas y esto que no transmiten nada, en cambio, para mí, Ulrich y Katarina y eso, lo que sufren... Sí, hostia, sí. Yo no soy un actorazo. Lo sufres, tío. Katarina, para mí, es de los mejores personajes y de leyenda altúica. Para mí también. La mujer del lago. De hecho, la dama es del de lago. Los pocos que, sí, es de los pocos que no odias en ningún momento. ¿Sabes? No, que no, siempre claro. Eres capaz de entenderla. Sí. Dices, a ver si sale bien, a ver si sale bien. Dices, sí. Aunque bueno, es verdad que a los hijos les cuido un poco, ¿eh? O sea, que hasta los propios hijos le dan un toque. Sí. O sea, no es como para odiarla, pero vamos, perfecto no es. No, pero ese personaje que empieza como secundario, que sabe, que dices, este no va a estar aquí por estar. Sí. Y termina siendo de las mejores tramas que hay en la serie. Es que si al final, en vez de ver al tonto de Jonas y a Marta, hubieran metido la escena de Ulrich y Katarina, aunque no viene a cuento, la hubieran a meter, yo entonces sí me habría emocionado. Digo, no tiene nada que ver, pero esto me emociona. Sí. No, los dos reuniéndose ahí con su hijo. Sí, pero ¿cómo va a pasar la niña a Ulrich y a Katarina? En un armario. En el Ikea. En el Ikea de la multidimensional. O sea, no me refiero. Eso era. De todas maneras, Winden para nada es un pueblo pequeño, ¿eh? No. Eso lo transmite muy mal la serie, eso. Sí, pero acordaros cuando dicen el número de coches matriculados en Winden, 20,000 o algo sí, así. Sí, pues Winden no es tan pequeño. No, pero a ver, la única forma de reunir a Ulrich y a Katarina al final es que el agua con el que le están dando el aripiprazol, ¿sabes? Se lo esté bebiendo el viejo ahí en el sitio. Y no... Es que es la única puta conexión que puede haber, ¿eh? Pero escúchame, que no me refiero a que hubiéramos visto una reunión de ellos que acabara bien. Quiero decir que hubieran metido de pegote la escena que ya hemos visto de Ulrich y Katarina, ¿sabes? Que no viene a cuento, pero yo habría dicho, hostia, esto me gusta más que lo que... La cinta había sido la hostia. Y con el musicote. Eso es que me cago en Dios. Es que no hablo de con el Wonderful Wall ahí. Eso es de llorar. Eso sí que... Porque son personajes que has sufrido. Sí, hostia, sí. Puta, sí. Tío, de hecho, un poco de redención, un poco de... Me costaba hablar de ello cuando hablamos en el podcast. Hay dos momentos que como que dejo de hablar porque me estoy emocionando en el puto podcast, tío. Tal cual. Si volvéis a escuchar el episodio, estad atentos. Pero es que, si no hubiéramos visto los trailers, momento de que matan a Katarina, es jodido, ¿eh? Sí, pero es que fijaros las motivaciones. Dos padres que pierden a su hijo y que los dos se van al pasado. Sí. A buscarlo. O sea, y no una relación de unos enamorados. Y dejan a sus otros dos hijos ahí perdidos. Total, como uno crea, eso no les pasa nada, hombre. Total, como uno es un macarra y la otra no tiene criterio a la hora de elegir pareja, porque vamos, entre el enzarpado y el otro Harry Potter de las narices. Claro, mal, era su última oportunidad de hacer un ser humano decente. Pero ¿veis? Todo esto es lo que al final, a pesar del final, este chapucero así. Es lo que dices, le da todo el empaque a la serie que claro, dices, hostia. Sí, en todo el conjunto dices, joder, es que, a ver, he sufrido con la historia de la otra. Y dices, hostia. Y entonces cuando haces la vista atrás, después de haber pasado ya el susto y el mal sabor de boca, y dices, joder. Ahí viene el 8. Se te olvidan los detalles, se te olvidan los detallitos del final y ya está. Y yo porque estoy metido en la puta edición esta loca del orden cronológico, pero basta volver a ver la serie normal para ver, todos los personajes que no son Jonas y Marta, para ver todos los personajes. No, claro, es que al final los que menos te... Igual, desaparecen y dicen, pues vale, pero joder, te quedas un poco mosqueado. Hostia, pobre Ulrich, hostia, Caterina. Sí, y la escena final, esa es la que quiero hablar. ¿Por qué no hablamos más de esa escena? Dices tú, hostia, qué guay. Bueno. Una cosa, antes debo decirlo, he pasado por encima de la música, que obviamente esto es subjetivo y lo entiendo, pero ahora después de recordar la de la primera temporada también, porque cuando vi la tercera tenía más en mente la de la segunda, pero ahora he estado repasando la de la primera, me cago en mi puta vida. Yanje, me cago en mi puta vida, Baran, cabrones. O sea, vayan musicotes para dos temporadas para después al final meter la puta Wonderful World. O sea, hostia, sí, yo estoy de acuerdo. Sé que es completamente subjetivo y Miquel, por ejemplo, dijo que le gustaba mucho y tal, pero hostia, es que tiene unos musicotes toda la serie. Sí, para, al menos una versión de Wonderful World, un poco más siniestra. Sí. No, una versión, si quieres meter ese tema, por la letra o lo que sea. Bah. Pero, no sé, es que desentona con, o sea, no es mala canción, pero desentona con todo lo que ha, con todas las canciones que ha puesto. La versión que han escogido no es la mejor, eso está claro. Y el problema que tiene esa canción es que estaba muy bien cuando la pusieron en 12 monos en los 90. Sí. Bueno, perdona, las canciones de Nena tampoco es que sean muy actuales algunas, ¿eh? No, pues si digo porque ya era historia de viaje en el tiempo y te la cierran con esa, está un poco vista. Claro. Era un homenaje, como el armario. Y, sí, no, como que rendir un homenaje a dos personajes que el creador de la serie cree es con el que todo el mundo se va a sentir... No cree. ¿Qué decías? Entiendo, ¿no? ¿Qué creías que se iba a decir? Edic, se te ha cortado, tío. Pasa mucho. Sí, veces. Es que se me va y se me viene. Vale, no, ya estás aquí. Yo creo que Horlas y Marta era más bien para el público adolescente o más joven, y a lo mejor Ulrich y Katerina y los mayores eran, no sé... Para los fósiles, como nosotros. Había... Para los fósiles llorones. Los fósiles llorones, claro. No, que hay como diversos targets ahí de público. Sí. Sí, no, el problema de Jonas y Marta es que nunca son los mismos. Ah, pero eso es un tema en el que no tenemos tiempo para entrar. Ese es el problema de identidad. ¿No son los mismos? ¿Seguro? Debate de clones. Ni se conocen. Es el debate de clones. No, claro, totalmente. Es que además la otra, en dos días, vienes a mi clase desconocido y de repente pasa todo esto y te quiero y me voy a sacrificar por ti. Eso es otra cosa. A ver, la otra también, ¿qué criterio tiene? O sea... Pero es lo que parte un poco la relación de la primera y la segunda temporada, más o menos te la crees, porque al final han crecido. Sí, se va. El problema es cuando aparece la Marta del otro universo, que ahí es cuando tu mente lo rompe todo y dices, es que no les ha dado tiempo. O sea, vale que se parecen y tal, no sé qué, pero... Y que tienen los recuerdos y que dices, bueno, pues habrá tenido las mismas vivencias, pero no sé, es lo que te jode un poco la relación entre ellos. Yo estoy seguro que físicamente seas igual, si el carácter, la personalidad o algo... Yo no sé, pero yo creo que no, esa persona te chirría, te dice. Está claro. No eres tú. Hay algo en ti, o sea, yo ya me estoy yendo a cosas, no sé, pero dices tú, hay algo en ti que no eres tú. ¿Sabes? Como si fuera un extraterrestre que viene y se mete en ese cuerpo y dices, hostia, eres mi padre, eres mi madre, eres mi hermano. Y dices, pero hay algo que no, ¿sabes? Pero al final es lo que le dice Jonas después del polvo. O sea, llega un punto que Jonas dice eso, dices que al final no somos, no es la misma. Bueno, ojo, no somos nosotros. Sí, probablemente eso no ayuda a que le cayera bien. Quiero dejar algo bien claro. Cuando he insinuado que son los mismos, no me refiero a Marta del mundo Marta o a Marta del mundo Adam. Esas, claramente, su carácter tiene que ser diferente por cojones y obviamente no es lo mismo una que otra. O sea que. Y te refieres a distintos tiempos. Sí, o sea, el ser humano evoluciona y el río no es siempre el mismo. Sí, bueno, ¿no? Y también me refiero a diferentes ramas, pero dentro del mismo universo. O sea, el Jonas que muere en Erid Lux. Es el mismo Jonas que se esconde dentro del en el sótano, digamos. Sí. Porque son porque parten de la misma base. Luego evolucionarán, dices. No, el Jonas que mueve en Edith Luz es el que se va con Marta. Pues eso. No es el que se esconde en el sótano. Pero son de la misma maceta. Exacto. Sí, exacto. Ahí. La raíz es la misma. Ahí. Muy bien. Mira, y estamos en recta final ya, ¿vale? Y quiero acabar con el punto que has sacado Eddie, que justamente estaba hablando del final de la serie, porque es verdad que hay algo que quiero preguntaros. Pero antes de eso, quiero tocar dos puntos por encima, que son también dos dudas que me surgieron, que también son como un poco espinita. Uno, Claudia engaña a Eva y le hace creer que Tronte es el padre de Regina, ¿vale? Eso lo entiendo, pero ¿por qué la engaña también la Claudia del mundo Omega? Porque esa parece que la obedece sin problemas, ¿no? Hace lo que dice Eva, se va al mundo de Adam para hablar con la otra y al final muere y no se esperaba morir. Entonces, ¿podemos asumir que Claudia, la máquina, la profesora de Sherlock Holmes, pues mantiene oculto lo del padre de Regina porque, bueno, por si acaso, pero la otra? Hombre, probablemente no se sentía orgullosa de haberse follado un yayo. ¿Será eso realmente? O sea, que te lo pueda esconder alguien que no es ni siquiera de tu puto universo, vale, pero alguien que deberías conocer porque tú tienes ahí infiltrados diciéndote las cosas de tu propio universo, no sé. Bueno, me lo creo, no pasa nada. ¿Qué ibas a decir? No, que yo simplemente ahí no le veía ningún tipo de ocultamiento, simplemente pues no es algo de lo que presumir, de me he tirado a alguien de 40 años mayor que yo en silla de ruedas y al mismo tiempo, o sea, que es como tu jefe y tal, o sea, para que quedes además en plan, sí. ¿Cómo se dice? No, a ver, pero gold digger, ¿sabes? Está claro que Claudia estaba impresionada por el poder que tenía ese hombre en el fondo. Podemos, sí. La erótica del poder, ¿no? O sea, llega de niña y le da un billete de tasa del cuánto. No sé cuántos marcos serán. No sé. Claro, sí. Y dice, buah, aquí puedo sacar tajada. Braguetazo. Va a ser mi sugar. Tajada sacó que acabó dirigiendo la empresa. Ya ves. Poca broma, ¿sabes? Súper tajada. Sí, y no solamente eso, sino que al hijo verdadero, bueno, no, que al final no era hijo de este, ¿no? Pero le crió como tal, le tenían ahí barriendo. Es que eso ya es en plan de... Que ojo, Helge, yo siempre supuse que se había quedado para allá de las pedradas que le metió Ulrich en la puta cabeza, lo cual era muy plausible. Pero cuando vemos en 1986 en El Mundo Espejo, se ve que Helge tampoco tiene muchas luces. No tenía muchas luces. No. O sea que ya viene de base, ¿no? El propio niño también se le veía especial. Tito, antes incluso de que Ulrich le apedreara, no sé. Bueno, imagino que por eso le daba clases Claudia y tal, vale. Claro. Ya, si en el fondo Ulrich le hizo un favor. A ver si lo coloco bien. Personalidad, ¿no? Esto es como la tele, ¿no? Oye, que no se ve bien, dale dos golpes. A ver si. Exacto. Lo reajusta. Lo que pasa es que utilizó la llave gorda. Pero bueno. De todas formas, lo que realmente me falla de toda la serie es. Bueno, no de toda la serie, sino de esto es exactamente cómo logró reproducirse Helge. Ya. Claro. O sea, a ver, de la mecánica y la biología me hago una idea, ¿no? Sí. De la práctica, ¿no? Es como que veo Tan House. No tiene explicación. Pero bueno, podemos concluir que hay gente con muy mal gusto por ahí suelta y ya está. Sí, y bueno, al final sí, bueno, me quedaré con la idea esa de que quería ocultar en ambos universos que, joder, el padre de mi hijo es este hombre mayor. Bueno. Bueno, tener una carta. ¿Te parece siempre eso? Tener... Parece como algo personal, sin ningún otro tipo de... No estoy orgullosa de ello, ¿no? Sería algo así. De... Pero bueno, bien que indagó Eva. Bien que indagó Eva todo lo demás. O sea, todo lo demás sí que supo verlo, pero esto se le pasó por alto. Ay, Eva. Si es que Marta tenías que ser. Bueno, claro, pues ahí los dices todo. O sea, tener una carta o tener siempre algo, no enseñar todas las cartas. Sí. Incluso Eva haciendo todo el árbol, no llega a sacar. Pum, le queda ese punto ahí. Sí, Entonces, no. Engaña hasta Eva. En parte eso también. Hombre, obviamente, a ver, si le tiene que enseñar a Sherlock Holmes, por algo es. Bueno, la otra preguntita que me queda a mí es, al final vemos que Claudia le explica todo a Adam y le dice, es que Eva ha usado una brecha para cambiar las cosas y tal, que bueno, que realmente no las cambia, crea una ramificación. Bueno, y Jonas se sorprende, ¿no? Como es Jonas. ¡Hostia, no jodas! Entonces, si Jonas no tenía ni puta idea y no sabía todo esto del apocalipsis y la brecha y demás, lo cual es lógico, o sea, es verdad, yo me creo que Adam no sepa nada, ¿por qué cojones envía a Marta a por Jonas el día del apocalipsis? Porque él no recuerda que llegue ninguna Marta. Él estaba ahí, se mete en el sótano y llega a ser Adam. Pero, sin embargo, cuando tiene a la Marta Cordero, como la llamábamos, antes de morir, también la manda a por Jonas el día del apocalipsis. No sé, se me ocurre que a lo mejor, yo qué sé, dice, yo no tengo claro cómo. En este libro hay otro Jonas y que deja embarazada a Marta, porque además quiere matar al niño. Que ahora no sé si quiere matar al niño por todo el tema o quiere matar al niño porque es su hijo, pero no es su hijo, es el hijo de otro Jonas. Dice, esto me da puta rabia. Pero ese Adam conoce el otro universo, conoce todo el entramado del otro universo. Y... Claro. Sí, pero ese Jonas no lo conoce hasta los 40 y pico años. Sí, yo sé que lo conoce y sé que es lógico que él sepa que hay otro Jonas que tal, que tiene al hijo, pero es como, voy a enviar a Marta al pasado sabiendo que no puedo cambiar nada, pero sabiendo a su vez que yo no recuerdo ninguna Marta, ¿sabes? Ya, pero para que nazca el cancerbero y poderlo matar embarazado. Para que el cancerbero haga cosas que necesitas para tu... Ya, pero para que todo pase. Es el hecho. A la Marta embarazada y reventar el universo. Claro, pero... Pero es el hecho de enviar a Marta al apocalipsis. Si él no sabe que se ramifica el universo y que se pueden cambiar las cosas, ¿qué esperaba conseguir? ¿Lo hace por los loles? ¿Lo hace diciendo, pues puede que sí, la envío para allá? Hostia, pues si te ha funcionado... ¿No deberías sorprenderte después que Claudia venga y te diga, es que si en el apocalipsis utilizas la brecha, creas otra realidad? Porque te sorprende si ya lo has hecho enviando a Marta Cordero a por Jonas el día del apocalipsis. No sé, me queda eso en el aire, la verdad. O sea, ¿entendéis algo de lo que está...? O sea, porque igual me explico con el puto jete, ¿no? No, sí. Y... Lo que no tenemos es respuesta. ¿Eh? Lo que no tenemos es una respuesta. Ya, es que yo no le veo... Porque además, ese Adam... es el que viene del desconocido, ¿no? Que no tiene ni idea de que Marta... Exacto. De que existen los otros mundos. Claro, no puede... Este sí, ¿no? Claro. La foto del cancerbero. Sí, claro, él sabe que el cancerbero existe, tiene la foto. Este sabe que existe porque tiene la foto. Claro, a posteriori sí lo sabe. A posteriori sí lo descubre. Descubre que el otro Jonas tiene un hijo y que es el cancerbero y quiere acabar con él, sí, pero... Mira, porque sillas con niños y ya está. Ya está, ¿no? Sí. Básicamente. No, pero es que es eso, es que realmente el desconocido sí que conoce a Marta, pero la conoce en 1888. Ya. Sí, no es el hecho de conocerla o no, eso lo sabemos, pero es el hecho de enviarla al pasado. Sí, pero me refiero que es alguien, es el que no vivió ese momento de Marta del otro universo salvándolo. Claro. Exacto. No, es lo que refiero. La Marta que llega a 1888. Sí, eso es lo que iba a decir. La Marta que llega a 1888 ya ha pasado por salvar a Jonas, ¿no? Sí. Pues perfectamente. Claro. O sea, en esa noche a lo mejor ha podido contarle cosas. Sí, eso sí. Claro, vale. Bueno, cuando le dice tú quién coño eres o no, dice no, pues igual ella se lo explica. Esa Marta ha salvado a Jonas y no la ha matado, si no me equivoco. Le explica, ¿qué le explica? No, es que tú me enviaste al apocalipsis y entonces te salvé. Hostia, Adam, pues entonces sabes que puedes cambiar las cosas en el apocalipsis, claro, mamón. Exactamente. Y luego llega Claudia y le dice, no, Eva lo sabe. Y tú también, gilipollas, pero es que eres Jonas, es que... Claro, si es que es Jonas. Es que... Se va a poner a pensar. El hombre, a esta altura. Coño, que si no ha jugado dos Sims tú. Porque si claro. Si dejas un Sim quieto, ¿qué hace? Nada. No, por favor. Si dejas a un Sim quieto, si no hace, te quema la casa. Te quema la casa y destruye a todo el vecindario. Pues eso. Sí, pero no lo ponga mal, si no destruiría todo el tiempo también. Bueno, o sea. Pues eso, precisamente. A no ser que la última versión de los Sims los dejen estarse quietos, porque no. Yo he sufrido mucho con los Sims. Pero eso se ha olvidado que Jonas estuvo en el psiquiátrico, ¿no? ¿No tenía un psicólogo? Pero eso fue por la muerte de su padre. Sí, el pasado. Además, estuvo con Peter a saber si le sacó el palo. La vara de medir. Espera, ¿de qué palo estamos hablando? El tiempo perdido de Jonas en el... No, estaba en el viaje de Francia, que estaba en el médico, lo que fuera. Ese tiempo perdido puede haber sido, no sé, otra cosa. Interesante, ¿no? Claro, es como el Jesucristo que se fue a la India y luego volvió de Cachemira y de eso. Pues aquí igual, es el tiempo perdido de Jonas. Puede haber estado con Claudia también, ¿no? Claro, puede haber estado ingresado, puede haber estado... Es una un electroshock y por eso está así del cerebro, que no se acuerda de nada. ¿Otro, el Jonas del futuro contactó con él o no? Es un evangelio apócrifo. Claro, entonces aparecería Jonas en la serie ya sabiendo muchas cosas. Ya está, temporada apócrifa de Dark ya. Sí. Exacto. Sí. Contando hacer cábalas. Bueno, pues para poner el broche vamos a pasar a la escena final que había sacado Eddie. Y bueno, Eddie, no sé, primero, ¿tú que la has sacado? ¿Querías decir algo sobre ella? Sí, o sea, me supo a poco porque es que, aparte de que luego te desencaja un poco porque los personajes que tú ves en esa escena que es la realidad, ¿no? El origen. Empiezas a repasar un poquito la progresión de esos personajes en la serie y dices... Si es que, ¿con qué personaje se ha quedado, no? No sé. Me hubiera gustado ver a un Ulrich, no sé. Ah, pero eso no puede ser, tío. No podía ser. No podía ser. Se quedan los que pueden. Los que no son parte del bucle, está raro. Claro. A mí la escena esta la quería sacar porque se dice, se comenta y se rumorea que, bueno, a la gente, por supuesto, le gusta ver ahí que hay un nuevo ciclo entre comillas, ¿no? Porque hay un nuevo comienzo, porque Hannah se queda como empanada y parece que tiene una visión apocalíptica y además ve una chaqueta amarilla que yo supuse que es con la que había llegado ella, porque claro, al ser la madre de Jonas en los otros mundos, pues yo qué sé, tenía un chaleco amarillo. Pero esa es real, esa chaqueta es real. Sí, sí, la chaqueta es real. Pero quiero decir, ella tiene esta visión apocalíptica y demás, y claro, ya es... Es una visión la chaqueta, ¿te imaginas? Tengo una visión, ¿de qué? De una chaqueta amarilla. Colgada, no de un ser humano, un ser, no, una chaqueta. Adorad la chaqueta. Pero a mí la verdad es que no me convence para nada. Yo creo que eso es simplemente el guiño al espectador. Mira, tenés aquí a los que han sobrevivido, que están aquí cenando de puta madre y ¡uy! Que tiene un déjà vu. La verdad es que me sobra, porque el déjà vu no hacía falta. Pero... Es un fanservice todo eso. Es un final... Estuvo a punto de convertirlo en un sueño resines. O sea... Hostia, sí. O sea, otro final bueno. Es... Volviendo al tema Nolan, es una puta peonza que está girando. Pero ni siquiera, porque tampoco te siembra mucha duda, ¿vale? Sí, tiene la visión esa que puede ser verdad o no, y ya está. Y luego mira a cámara y dice, le voy a llamar a mi hijo Jonas. Se acaba, ¿no? Y guiña el ojo. Pero te siembra una duda de verdad, como la peonza, que dice, vale, puede caer o puede no caer. Sí, no, a ver, no, para mí no, ¿eh? Yo tengo claro que acaba. Aquí te puede crear la duda de si las dos realidades, la realidad en la que está esa cena y la realidad en la que el accidente está y se siguen creando los mundos y todo el rollo. ¿Por qué no puedo decir que estaba embarazada de gemelos? A uno le iba a llamar Jonas y a otro Marta. ¡Hostia! tú quieres que siga habiendo incesto, ¿no? Para acabar de redondear. Fuera de la ecuación al otro binomio. Tío, es que eso me suena muy a los Serrano, pero ya en plan chungo. Sí. Pero no. No, de todas maneras, esto es fanservice 100%. Claro. Sí, yo no lo veo como la peonza. O sea, yo personalmente, pero digo que podría ser, ahí para mucha gente es como la peonza, porque es como, uy, ahora Jonas volverá a ser el Jonas que conocimos, que no puede ser, porque el padre es otro. Que no puede ser. Mira, ahí lo único que yo salvo es a Wallen y a Katherine ahí, que están la mar de bien y con sus cuerpos completos y su todo. Sí. Sobre todo por Katherine. Solo, o sea, en plan fanservice, de decir, hostia, qué guay, tío. Y lo de Ulrich, lo que dices tú, dices, bueno, no puede existir, pero dices, joder, podría haber estado Ulrich también ahí comiéndose unas gambitas o... Se conocía un poli que... Sí, o no, un vecino que... Mira, es Ulrich, el vecino nuevo, yo qué sé. Pero no podía ser. A todos los seguidores les dio pena el Ulrich anciano que dejaron ahí esperando. Ya, por enésima vez, después de la cárcel ahí. Ahí te pobre hombre. Eso es un dramón, tío. Es un dramón absoluto. Pero eso sí es de llorar y no la mierda. Perdona, se lo tenía merecido, ¿eh? No, a ver, claro. Hostia, ¿hasta qué punto, tío? Joder. Ya, a ver, exacto, ya sufrió bastante, pobre hombre. Exacto. Ha perdido toda su familia y tal, que sí, que le ha puesto los cuernos a la mujer. Vale, joder, es una... Creo que se refiere más bien a intentar abrir la cabeza a un niño. Exacto, pero bueno. Pero el fin justifica los medios. Es decir, a ver, la razón por la que lo hacía era un bien mayor, en teoría. Sí. Esto es como el asesino del niño de Hitler, es en teoría. ¿Es malo o no? Exacto. Claro, el que asesinó a Hitler era Hitler, así que era malo. Presuntamente. ¿Qué sería más eficaz? ¿Matarlo o educarlo? Te voy a pasar un cómic que trata sobre Punisher criando a Thanos que vas a flipar. Matarlo o educarlo. A ver, yo ahí estoy con Selena. Quiero decir, sí, habría sido más fácil educarlo, obviamente, pero Ulrich no estaba para tonterías y estaba por lo que estaba. O sea, y la que lía Helge, ojo, que tiene unas cuantas muertes en sus manos, ¿eh? El niño ya estaba tocadito, a ese no se le podía educar, eso es cierto. O sea, porque ya el momento... También hay que pensar que creo que a Ulrich lo acusan de dos asesinatos. Claro, porque se piensan que él también mató a Yasin y a Eric. Pero no, claro. Esos los mató Helge. Digo en el 50 y pico. Sí, pero lo de... Ah, bueno, es verdad que aparecen allí, es verdad. Claro. Encima le encaloman lo del otro, o sea, joder, ya está bien, ¿no? Con Ulrich, o sea... Sí, pero lo del niño... Es que, a ver, el niño, en cierta forma, también es cierto que se lo busca, porque están Te están preguntando el tío este, que ya es sospechoso, o sea, que ya ves que el niño duda, o sea, que ya está un poco como escamado respecto al hombre este, y de pronto, cojo pájaros muertos, son tan bonitos cuanto están así, niño. Tú de la cabeza bien no estás, ya te lo dije. Normal que los otros críos temen encima, ¿sabes? Es que normal no eres. Ya apuntaba maneras. Veo que Víctor también recuerda las mejores escenas. Pero no hay que dejar, o sea, no hay que pasar por alto la ironía, ¿eh? Es verdad, le encaloman el asesinato de... Bueno, le encierran por lo de Helge y le meten... le claro, acusan tío, de los asesinatos de Helge. O sea. Es que dices, joder, es el ensañamiento, es el Yamcha de Dark, ¿o qué, tío? ¿No le caes bien o qué? Entonces, hostia. Yo creo que, lo que le pasa a Ulrich es un dramón, haya hecho lo que haya hecho. O sea, sí, haga lo que haga. Sí. Pero por eso dices... He hecho una búsqueda rápida ahora mismo del final de la escena hasta que estamos hablando final y da a entender de que los personajes que vemos son los que peor lo han pasado en la serie, dice. ¿Por qué? Son los que peor lo han pasado. O sea, no veo por qué. Bueno. ¿Que lo da a entender la escena, dices? No, dice, sus vidas en los mundos de Adán y Eva eran infelices. Y en el caso de Regina... hasta con una enfermedad mortal, dice. Bueno, sí, eso es verdad. O sea, bueno, ¿y quién era feliz? dice es que... Hannah, Caterina, Pete y Regina fueron muy infelices. No, eso es verdad. Sí, pero por ejemplo, no sé. Caterina no sale de la escena final, ¿eh? Sí, Caterina sale. Sí. Ah, bueno, sí, perdona. De hecho, es lo que iba a decir. A ver, no os quejéis. Ha ganado la mejor. Es decir, Caterina hasta el final, o sea que... la protagonista. Y sin hijos, como ella quería, que se sepa. Pero bueno, yo sigo diciendo una cosa. Es decir, Boy Snibal tendría que estar en la cena. Alexander, te refieres, o sea, el marido de Regina, porque se lo encuentra de camino a casa. Con sí, lo cual, pero probablemente si no estaba atado en un árbol y en mitad de la escena esa, pues a lo mejor no se le cruzó. No se encuentra atada al árbol. Bueno, eso, pero me refiero a la. Se la encuentra justo en el momento en el que se está como pegando con Urlis y con Caterina. Si no ha sucedido nada de eso. Puede que no esté ahí justo en ese momento. Eso, y, ya, pero... y si el otro no le... se fue a otro sitio. Y si pero... Regina no le cura, pues a lo mejor se desangró el tipo ese ahí. Yo creo que es por eso realmente, porque sí, pero... Regina pudo pasar por ahí, pero pasó de largo y justo no se vio, no dio tiempo a que se viera con Boris. Y Boris murió. Que tampoco sabemos lo que le pasó exactamente a Boris. Pues es que igual es algo que al cambiar el universo, pues tampoco pasa. Y nunca llega a Winden. O que ni siquiera existe. Bueno, o existir yo creo que sí. Existir sí, pero vete a saber. Llegar a Windows. Y exacto, y es lo que decía yo antes, que a lo mejor el cancerbero también estuvo ahí tirando de los hilos. Puede ser. Y como dice Selena, este tío a lo mejor no llegó ahí, no llegó. Bueno, pues nada, gente, yo creo que, hostia, nos ha dado para casi tres horas, o sea que... Tal cual. Y divagando... Bueno, mucha amiga, ¿eh? Hemos metido con Nolan, hemos repasado la serie... Hemos hablado de Dragon Ball... el futuro también, o sea, hemos tocado... Una hora más especial Lovecraft. Hemos había que nombrar a Ryan Johnson y se ha nombrado. Sí. Claro, creo que hemos cumplido todas las expectativas, ¿no? Así cada una de ellas. El listado de la compra está todo. Y no que dejen los comentarios y ya está. Seguro que Víctor ha hecho un montón de amigos. Sí, ¿qué he dicho? Nada, no, serio, ¿qué he dicho? A ver. Nada. Nada que no sea cierto. Lo de los alemanes. Estaría bien decir, podéis encontrarlo en 2 horas y media, pero no. En 2 horas y media, joder, en atropellando la opinión. Que pongan todas las críticas ahí. Di que sí, pasando pelotas. Hostia, tío. Todo el hate de Víctor que lo mande el otro podcast que no tiene que ver con él. Hostia, qué bien traído, ¿eh? Al podcast de Buenafuente, por ejemplo. Que crucificando a Seri ahí. ¡Ah! Pero bueno, tampoco graban los cabrones, o sea que estamos en las mismas. Pero yo creo que aquí falta el spin-off de Spore. Pone diciendo... Spore y Map insultándose el uno al otro. Pero no habría sido... O sea, no habría sido tan... Es que sois unos cabrones. ¿Os pensáis que esto habría sido la guerra mundial? Y joder, habría sido lo mismo. No, pero joder, hecho. Yo qué sé. Sois más... No sé. Víctor y yo estábamos soltando frases de lo que íbamos recordando. Torsos desnudos, meadas en los niños, pájaros muertos, o sea... Pero vamos un poco random lo que nos venía a la mente, pero vosotros lo tenéis ahí bien estructurado. Sí, sí, bueno, la verdad es que sí, creo que ha faltado, faltado exponer, sí. La guerra filosófica de no, el determinismo, no, y no sé qué. El Civil War del podcast habría faltado. Ahí ha faltado, yo creo que eso falta. Bueno, a ver, José y yo podemos hacer un spin-off y grabar los dos. Y Mac de árbitro defendiendo Lost a muerte. Exacto, exacto. Y en vídeo, con whisky en la mano y puro. Whisky ahí, con eso. El mileniarismo de Garg va a llegar. Golpeando en la mesa. A favor de nosotros, tengo que decir que de las noticias estas que nos suelen llegar móviles de cada uno de nosotros por la mañana cada día, he tenido 3 o 4 noticias de Lost y de Dark, 0. Ah, y eso que Lost tiene ya 20 años. Lo tengo baneado y no me llega nada. O sea, Eddie, el algoritmo te odia. Sí, sí, sí. ¿En serio a estas alturas te llega algo de Lost? Sí, sí, han hecho un ranking de los personajes más... más odiados. Jack. Más carismáticos y demás y tal. Más innecesarios, como por ejemplo los que aparecen en un único episodio y se mueren con una araña y ya no está hablando de ellos. Sí, ya que estamos, fíjate, paralelismos de Lost y de Dark. Ambos han decepcionado en sus finales. Sí. Sí, oye, una cosa, 26 o sea, una temporada de Lost ha dado la para, de ha dado para una temporada de Lost ha dado para Dark. Sí. Pues casi. Sí. O sea, ahí. Sí, sí. Ya. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por haber venido aquí en vez de ir a misa. Sé que estabais todos ansiosos. Muchas gracias a ti por crear esto. No hemos dormido. Esto ha sido lo mejor que ha salido de la tercera temporada. Sí, esto es lo que mejor ha quedado la serie. Así que bueno, os agradezco a todos que os hayáis apuntado. Si no, pues eso, habría sido yo hablando solo. Que también hubieses llenado 3 horas, seguramente. Sí, sí, probablemente. Que no descarto. Aquí... Tengo que hacer un epílogo, por cierto, que si no me quedo yo hablando solo. Claro, como Spore no ha querido, pues nada, pues lo haré yo solo. Hablaré yo solo. Ya está. Hostia, yo me plazaría. Lo puedes enlazar con creación de Barak. Hostia, molaría, lo que pasa es que ya queda mucho, todavía queda mucho para eso. Mucho. No, pero bueno, el epílogo lo puedes enlazar con lo que empezaste diciendo en el prólogo y es un bucle. lo malo es que el prólogo ya era un bucle en sí mismo, entonces ya no quedará bien. No quiero romper las reglas. Se ha ramificado. No quiero la ramificación. Con otra maceta. Ahí plantando semillas. Plantando semillitas, sí, sí, sí. Bueno, emplazaría a un próximo sobre Tenet. No, escúchame seriamente. De Tenet se va a hablar lo que no está escrito. Y es que lo estoy viendo venir, porque he leído unas cuantas cosas en internet que ya me... O sea, yo lo que creo, o sea, cuando pero digamos... Pero, ¿cómo aplicar las cosas de Tenet en la vida real? Pero, una pregunta, Christopher. O sea, ¿para bien o para mal? ¿Tú qué crees que te va a gustar o que no? No. No, o sea, igual la película en sí, lo que es el guión, la historia y tal, igual, vale, pero ya me estoy viendo un origen guapo, ya verás. Yo creo que te va a gustar más, yo creo ya veremos. Ya. Ay, generando la discordia, Boynix. Solo voy a dejar una gota de decir, hay menos de Power of Love y más de todo lo demás, muchísimo menos. El Power of Love al final, no, pero en origen no había Power of Love, cuidado. Bueno, había la pareja del... En origen era, estas son mis reglas, estas son mis reglas y esta es mi tranca. Y meo y ya está. No, bueno, en origen el Power of Love era el trauma de... Claro. Era Power of Love mal. De hecho, hay conocidos que me han dicho que tener les ha parecido muy fría. Hasta aquí puedo leer. Ya veremos qué pasa. Bueno, pues gracias a los oyentes también, que si han aguantado hasta aquí con el caos este, hostia, merecen también un premio. Y nada, con esto cerramos capítulo. Ya veremos si hago o no hago epílogo, según si convenzo a Spore. El gran debate. Y nada, nos vemos. Bueno, a vosotros nos veremos dentro de 5 minutos en el grupo de siempre. Sí. Y un placer, en serio, un placer grabar esto, un placer tener la colaboración que he tenido. Y nada, ya veremos si nos vemos en otro mundo o en otra ramificación. En otro maceta. Nos esperamos en las macetas del futuro. Plantad macetas. Meted gungans. Torretas, meted muchas torretas. Eco-friendly. Hasta luego, gente. Hasta chao. Luego. Chao. Un placer. Os deseo una jana a todos. Me vale. Acabo de enviar una captura que decía para... O sea, no sé cómo... Pues que parece ser que alguien ha conquistado el Discord de Spore. Soy el hijo de José. Hola, Selena. Que se entre igual. Buenas, Selena. ¿Vienes a matarnos? No. Selena. ¿Qué pasa, Selena? Buenos días, Selena. ¿Qué tal? Bien. Ha sido demasiado valiente para entrar, yo creo. Si jugáis con Selena de Among Us, matadla, es la asesina. Preventivamente. Por defecto, el juego la elige a ella. O sea, matar a Selena en el Among Us es como echar a Dave de cualquier grupo, ¿no? Exactamente. No, es muy requisito. De hecho, en este caso hay razón siempre. Sí. Y en el otro no. No. También. O sea, yo creo que me he dado cuenta cuando hemos terminado de ver la tercera temporada y hemos terminado de reflexionar cada una de las temporadas y nadie ha dicho nada, no sé, más extraño. Porque estábamos, yo creo que todavía estábamos digiriendo el pastel final. Sí, menudo pastel. Ese silencio, ¿no? De decir, o me ha gustado mucho, me ha dejado extasiado, o realmente me ha dado una patada en los cojones y me ha dejado... Sí. ¿Sabes? Aquel periodo de reflexión, como después de votar. Es que lo jodido, la reflexión de después. La reflexión de después, no, lo que es jodido es el episodio 8. Pero aquí lo más importante que tenemos que hacer cada uno es no estar condicionados a nada. A nada de lo que hayamos escuchado, a nada de lo que hayamos oído, a nada de lo que nos haya podido transmitir la otra persona. O sea, ¿cómo puede hacer todo eso? Ah, no, me parece sin tener bien. Que errar. Yo voy un paso por delante, no estoy condicionado ni por lo que vi, porque no. Exacto, yo tampoco me acuerdo de nada. Ni por ti mismo. Sí, ¿veis? Tenéis que haber madrugado y haber visto el final como he hecho yo. No, pero yo creo... ¿Esa mierda de episodio? A ver, yo me acuerdo. Ha venido fervorizado. Lo de la torre de Colón yo me acuerdo. Y lo de Interstellar también. Hombre, eso es inolvidable. Yo, sinceramente, ayer me puse el capítulo último. Eso era la 1:30, casi las 2. Y dije, mira, esto es como si fuera... Voy a estudiar antes del examen de mañana. Y cuando veo la cara de Jonas, en el momento de que coge a Adam y dice me has engañado, algo así como rebatiéndole, apagué la televisión. No aguanto este tío. Hasta aquí podemos llegar. No, pero yo creo que... Con lo que ya sabemos... Que yo creo que como hemos hecho capítulo por semana, hemos hecho esta técnica que, bueno, que nos está demostrando también Amazon ahora con The Voice, que han dicho la gente consume muy rápido, hay que dosificarlo. Parece que sea... Pues yo creo que al haberlo tomado todo más tranquilamente, pausado, comentando luego cada podcast que se hizo y todo, sí. Yo creo que ha habido tiempo de que cada uno haya dicho, hostia, este capítulo me ha gustado más, menos, no me gusta la deriva que lleva así. Entonces, yo creo que hemos llegado al final, nos haya gustado más o menos, pero hemos llegado de una manera mucho más relajada y con todo ya más masticado, más digerido. Porque a lo mejor verlo todo de golpe hubiese sido como, hostia, vamos a comentar todo, hay demasiadas cosas, pero ha sido como más... Como una comida relajada, aquello. Primero, segundo, postres... No sé. Vale, pues espera un momento, Boynix. Es que pensaba que ibas a decir otra cosa y esto, precisamente, que has dicho, era interesante para incluir dentro del podcast. O sea, porque no hemos empezado. Ahora estaba diciendo, vale. Cojonudo. Pues ya puedes editar. Sí. Somos los que somos, ¿vale? O sea que voy a hacer la intro, ¿vale? Y luego ya os presento y entonces vale. Ya podemos empezar a rajarlo. Digo, porque si estamos hablando cosas ahora, antes de esto, sí, pues, vale. Tendré que meterlo post-edición. Y como ya estamos aquí los que seremos, porque... Imagino que Spore no va a entrar y la cerda de Mac tampoco. He intentado volver a hablar con Spore y ha sido más raro. Ah, porque esta vez ha sido por Telegram y le digo, o sea, vente a grabar, que soy el único a favor y no me acuerdo. Y creo que he hablado con tu hijo. Contestación, pues sí, hablas conmigo. No sé si refiere a que sí es el hijo Por lo tanto, ¿están hablando con el hijo de la de Rise of the Wolf esta? Debe tener, debe quedarme en el ordenador también. ¿Cómo se ceban, hijo? ¿Cómo se ceban contigo los guionistas, tío? ¿Pero esto qué es? Que se venga el hijo a grabar, coño, ya está. Vale, vale, pues. Bueno, voy a hacer la intro, ¿vale? Permanece callados de momento, ¿vale? So beginnt alles neu.